Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Ahí está, bueno. Me está mostrando cosas acá. ¿Qué pasa? No, las cosas de ¿qué tal, zorro? ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Si eso aplaudiría la gente, está como... Ah, ¿qué estamos mostrando? Paisajes. Paisajes caribeños. Claro, hay que combatir el frío, ¿no? Para entrar en calor y que olvidarme la congestión que estoy teniendo. ¿Cómo está? Está la miseria, colma. No, suelo estar peor. Yo estoy medio, pero a comparación suya... Nada que ver, ¿eh? Bueno, Diego. Esta semana vino complicadito. Y el tiempo, el cambio de tiempo. Sí, estamos así bien. Así que bueno. ¿Cómo está el tiempo por Lugano? ¿Ha pasado el ventarrón de la gripe? Y más o menos, estamos todos iguales, ¿eh? Y eso que no estuvimos juntos. Ah, eso no se sabe. No, es una cosa... Y bueno, hay mucha gripe. Sí, Se adelantó la gripe, sí. Sí, Jorge. Sí. Hablando en serio, hay que vacunarse. Hay que vacunarse contra la gripe porque viene... No, hay gente que se vacunó y está así. ¿Te agarra igual? Sí. Bueno, puede pasar. Claro. Y sí, a ver, dicen, yo nunca me vacuné, ¿no? Pero la reacción de la vacuna es que te agarra una gripe leve. Claro. Sí. Bueno, sí. Y bueno, ¿qué supuestamente? Para mí, gripe, sí. O sea, esta congestión así, que igual yo sigo yendo a trabajar, sigo haciendo. Ah, sí, obviamente. Cosas, o sea, no es que. Hay que ir a trabajar igual. Que me tira de cama, la verdad que no sé si me. Yo. Sarmiento no. Pero bueno, soy un gran ejemplo. Excelente. En esto, en otras cosas, no soy ejemplo. Un aplauso para. A mí hace muchos años yo ya perdí la cuenta de que una gripe no me tira en la cama. Yo hago eso, es decir, voy a trabajar, después sí. Bueno, sí, llego a casa, hago un poco de reposo, claro. Por decir de alguna manera, sí. Pero de estar así un par de días en la cama, no. Bueno, yo soy igual, no, hace años. Yo soy igual, mirá que he tenido gripe fuerte y todo, es más, creo que hasta con fiebre y he ido a trabajar claro. Igual y no venía, me metía en la cama. Tengo que estar muy, muy arruinado para... Sí, aparte, qué sé yo, yo no... Bueno, arruinado no, estábamos, ¿no? Pero bueno, son dos años. Con esto, claro. No puedo dar el lujo, digamos, entre comillas, bueno. Porque yo tengo que buscar otro día a mi hija al colegio. Entonces después ya sería un movimiento... Bueno, pero si cae en cama. Bueno, ¿no? Sí. Y es así, ¿no? ¿Qué va ahí? ¿Con la cama a cuestas? Y bueno, lo que viento se llevó también, ¿no? Ahí lo tenés, al celeste. Así que... así terminamos mayo. Arrancamos junio, el mes del invierno con todo. Sí, una cosa loco. Sí. Pero bueno, yo qué sé, hay que cuidarse porque estos cambios drásticos traen sus consecuencias, es así. ¿Perdón? El Team Invierno ya está de parabienes. Deben estar contentos los del Team Invierno, ¿no? Sí, seguramente. Sí, a mí no me molesta, o sea, yo soy así, pero no es que uno, como quien dice, está andando en cueros por la calle. Me causa gracia, ¿cómo? ¿En qué sentido? Su gangosismo. Mi voz nasal. Bueno, ¿qué va a ser? Claro. Estoy acá igual, bueno, firme junto al pueblo. Excelente. Sí. Pero, ¿cómo es? Uno se siente mejor. Bueno, pues yo me siento bien. Sí. Pero bueno. Es tipo de alergia, me parece. Por eso digo, es una alergia. Y también los días de calor, cuando te resfrías, sí, es complicado también. Ah, sí, no. Terrible. Pues en verano suele suceder que cuando te agarra así, medio gripe, medio resfrío, es por el sol, ¿no? Pero bueno, es como que te cae esa agüita insoportable de la nariz. Sí. Es peor, me parece que es peor eso. Es que yo no tengo sólido, lo mío es líquido. Claro. Por no decir que me cae, que tengo moco. No lo quise decir. Hablando de sólido, un saludo al amigo, sí, MB. ¿MB? MB. Ah, MB. Ah, amigo Hernán Carlos. Sí. Excelente. Acá justo estaba buscando un informe que tengo al respecto. Dice: advierten que la gripe se adelantó con más virulencia y la ola polar potencia el riesgo de contagio. La ola polar esta que estamos sufriendo también. ¿Virulencia? Sí. Parece un tango, parece. ¡Virulencia! No, ese era el virulazo y el Samaría. Excelente. Y viruliti también. Y virutita. Sí. El payaso virutita. No era payaso. ¿Quién era virutita? ¿Tiene nombre de payaso? No. Suense. No, ese es el payaso muralito. No sabe nada. Virutita. Ah, bueno. Virutita era un personaje de. Hiperhumor. Hiperhumor de los uruguayos. Los uruguayos, sí. Que era virutita, virutita, virutita, es un campeón. Oh, bueno. Virutita, virutita, virutita. Que hacía en la farmacia, el sketch de la farmacia. Me extraña, que nunca lo viste. No, a ver, sí, lo vi, pero no nunca vi Hiperhumor, sí. Pero nunca vi ese sketch, no me acuerdo de ese sketch. Yo tampoco, ¿eh? No recuerdo. Lo de la farmacia también, sí, que el farmacéutico. Era Spalter, con Norberto Dárselo. Dárselo. Era Ricardo Spalter y el hombre de los mil doblajes. Claro. ¿Pero D'Angelo era el farmacéutico? No, el Spalter. D'Angelo era el ayudante. Y después, ajá, venía, bueno, Julio Frade, que era. Sí, yo estoy resfriado y vos estás alargando. Perdón, los chicken little. Bueno. Eso, qué quilombo es este programa, ¿eh? Sí, no, es una cosa de loco. Uno, todos el otro. Habíamos empezado bien, ¿eh? Sí. Sí, ¿qué pasó? No, estamos mirando el spot de. ¿En serio está? Eso es inteligencia artificial. Ah. Pero vuelve, sí. El sistema militar, pero no obligatorio, sino voluntario. Más madera, ¿eh? Buah. Sí. Que vaya, bueno, el que tenga. Pero terminame con este con esto del sketch. ¿Cómo sí, era? Era el farmacéutico Ricardo Spalter. El ayudante, sí, el empleado, no, Ricardo D'Angelo era, el hombre de los mil doblajes. Sí. Después era Julio Frade, que venía con uno bajito, chiquitito. Ese era Virutita. Elena no. Elena, claro, no. Un presidente. Estaba hablando de los 80, 82, 83, por ahí. Y claro, sí, más o menos. Sí, sí, sí, fácil, época, fácil. Claro. No, primero. Yo me acuerdo Sí. Sí. 10 años. Sí, el sketch que más me acuerdo es el de la disquería. Ese sí. Claro, ese era Ricardo Spalter y Enrique Almada. Claro. El padre de Sebastián Almada. Bien. Bueno, sí, que, a ver, lindo, que era medio Senamastic, así ahí. ¿Quién? El personaje. Ah, sí. Él hacía poner, no, te voy a contar todo el programa. No, en serio, no, nunca no, lo viste. Sí, lo vi, pero no tengo un recuerdo así muy remoto. Si fue 82, 83, claro, yo tenía 10 años. Y yo también, claro, te creo que estaba jugando con los camioncitos yo, ¿cómo a esa edad? Yo ya a esa edad iba corriendo ahí atrás de la GI. Excelente. Pero también a la noche, esto era a las 9 de la noche, de la noche, y tenía que. Y después aparecía, claro, Noemí Allen. Un programa semanal era, que ¿no? Que tenía que sacarse después de la tandita. ¿La tandita? Claro. ¿Qué te reí? Me mirás como te estoy hablando en japonés. Estoy hablando cosas serias, bueno. Sí, bueno. Ay, así muy no bien. Se puede hablar así. Por con favor. Ustedes, porque la verdad. ¿Quieren algo para tomar? ¿Cómo lo veo mal? No, yo estoy bárbaro. Ah, yo estoy perfecto. Se nota que estoy mal, ¿no? Y tiene la nariz que parece piñón fijo. Ey, bueno, ¿qué va a hacer? Más que piñón fijo, parezco cañito y firulete. Pero ahora se te escucha un poco mejor, ¿eh? Sí, es como que va calentando la gola, ¿no? Va calentando la gola. Y porque estoy dando al Matienzo, Agüita. Bueno, bien. Bien. Hablando bien, de Matienzo, Agüita y darle a la... ¿Viste todo lo que fue el comentario del tema de las empanadas? Sí, terrible. Qué quilombo. ¿Será cierto? Sí. Va, hay una, creo que el Noble, ¿no? Que vale... No, Mi Gusto se llama. Mi Gusto. Bueno, 48 lucas una docena empanada, ¿en serio? Claro, 4.000 cada una. Y sí, son 48 lucas. No, pero, claro. No, pero yo con 4 lucas compro 3. Y sí, obviamente. Pero bueno, eso depende de la calidad. Yo con 4 lucas me hago alto guiso. De la calidad de la empanada. Claro. Depende, obviamente. Exactamente. Hablando bueno, Sí, Jorge. Sí, es algo semejante revuelo, pero claro, todo depende lo que. Si no voy a defender ni a uno ni a otro, ¿no? Pero lo que quiso decir es que, claro, que los precios están altos. Claro, obviamente. Lógicamente. Sí. A ver, yo si voy a comprar empanadas a la Cera Cipoyredón, sí. Ahí deben estar 5 lucas cada empanada. 5 lucas de vida. Claro. Sí, terrible. Ahora, sí, yo. Sí. Yo donde voy a comprar particularmente yo bueno, están 1.600.000 la empanada. Bueno, bien. Bien, es bueno, un precio aceptable, digamos. Claro. Y bueno, están estas cadenas de que hay por todos lados ahora de empanadas. Yo venden, como gran conocedor de empanadas, de rellenas de aire son. No, algunas son bastante vienen cumpliditas. Están las que son las tradicionales y después las que... Para llenarte te comete 44 de esas. ¿Quién? ¿Yo? Nosotros. Claro. No, pero hay un par que están tan potables. Y no fue tan... Está la... ¿Ustedes saben cuál es la empanada que más salta? A ver. ¿No saben cuál es la empanada que más salta? No, te tengo que preguntar por qué. No, ¿cuál? ¿O cuál? La del Noble Repulga. Vos lo estuviste practicando ahora hace un ratito. Yo escucho. Ay, Dios santo. Bueno, así que obviamente esto todo se politiza y que está de un lado, está del otro. Sí, claro. Todo por viste, mensajes así. La cuestión es que sí, que está medio caro, depende de la zona donde esté cada uno. Ahora yo me pregunto, volviendo al tema este, que el señor este Caputo no tiene otra cosa que hacer, ¿no? ¿Por qué? De meterse en el boludeo este, de contestarle a Dalín. Digo yo, no está diciendo nada de otro planeta. Lo que está diciendo algo cierto. Sí. Obviamente no para el común de la gente, ¿no? Porque bueno, como decíamos con Jorge, nosotros... no vamos a ir a comprar una docena de empanadas que esté 48 lucas. Pero, no sé, ponerle 20, una empanada más o menos pasable, te puede salir una docena. Es así. Sí. O sea, 48 lucas es el común del nivel de Darín en este caso, ¿no? Sí. A ver, él porque puso el ejemplo de las empanadas, pero hay diversidad de precios en todo y para todo. Sí. Sí, totalmente. Cada uno paga lo que le da su bolsillo. Es lo mismo que si yo te digo, bueno, así voy a comer a un restaurante donde el cubierto está 60.000 pesos. Claro. O 100.000 pesos. Y bueno, vas a decir, y bueno. Pero todo depende de lo que uno paga. De lo que te dé el bolsillo, es así. Y exacto. Claro. Exacto. Pues yo no me voy a comprar una docena de empanadas que valga 48 lucas. No, ni por casualidad. Por eso. Así sean las de las que me las vendan como las mejores del mundo. No, yo no la compro. Claro, ni siquiera una empanada a 4 lucas tampoco. Claro, claro. Bueno, sin ir más allá, el pasado domingo en mi casa, por la noche, hacía rato que no pedía, ¿eh? Sí. Hemos pedido una pizza ahí de una pizzería que sabemos que es buena pizza. Una pizza de mozzarella con 3 porciones de faina. Sí. 20 lucas. Sí. No tengo idea, lo que yo no tenía ni idea de lo que estaba una pizza. No, y una pizza la otra vez, compramos dos. ¿Qué era? Jamón y morrones. Y mozzarella, 40. ¿Dos pizzas? Sí. Y bueno, más o menos lo mismo. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sin bebida, sin paina. No, sin nada. Olvidate. Claro. Era una cosa de loco. Pero bueno. Lo que pasa es que hoy están todos los precios distorsionados. Sí, bueno, sí. Hasta que esto va a llevar un tiempo. No va a ser. Lo que pasa es que somos muy ansiosos, ¿no? Claro. Queremos que en un par de años todo esto se acomode, pero esto va a llevar años, bueno, a acomodarse. Ojalá que se pueda acomodar, ¿no? Que todo el sacrificio que uno hace, y le duele que sea para bien. Yo qué sé, veremos. Sí, mira que hay gente que ha hecho sacrificio y le dolió. Le dolió y igual le siguió. Ay, siguió dando. Hablando de dolor, esto, la verdad que sí, que es doloroso lo que pasó con el juicio de Diego Armando Maradona. No, terrible, sí. Terrible. Ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero esto vuelve a foja cero. Un mamarracho, la verdad que un mamarracho. Y acá, como decían la mayoría de los periodistas, los que se benefician acá son los implicados. Es así. Porque tiene mucho más tiempo. Claro. Supuestamente va a empezar nuevamente el juicio en enero del próximo año. Sí, se dilata todo. Así que tienen todo. 7 meses para buscar estrategias y a ver qué sanata mandan. Es así. Esperemos que sea que realmente pague, entre comillas, no a nivel monetario, pero las consecuencias de quien. La jueza esta. No, esta jueza la tiene que sacar directamente, ya está. Sí. No, ya. Que vaya a vender chipá a la estación de Lugano, yo qué sé. Claro. Y sí. Sí, o a otra estación. Sí. O sea, con el mamarracho que tortilla. Se mandó, listo, ya está. Sí, la veo por acá por Lugano y bueno. Cochina. Chipá o tortillas. Tortilla a la parrilla, tortillas, claro. Claro, se ponga a hacer tortilla a la parrilla. Y ahora viene el frío y están los tortilleros por todos lados, aparecen ahora, Sí, tortillero y tortilleras también. Ah, sí, de todo. Están todo el año. Claro. Ahora, yo escuché mal, no sé si a ver si ustedes tienen el dato, pero ¿gana 100 millones de pesos por mes? ¿La jueza? Sí. No escuché, la verdad que no escuché. No sé, sería nada. Y lógico, aquí puede pasar cualquier cosa. Pero 100 millones es mucho. ¿Cuántos dólares son? Sí, 100 por eso millones. ¿Eh? 100 millones, son... ¿cuántos dólares son? $10,000. $100,000. $100,000. Bueno. Casi. No, podría ser, ¿eh? Me parece mucho. No sé, me parece mucho. Sí, a mí también me sonó mucho, pero qué sé yo. ¿Quién va y le pifié a la carrera yo? Le pifié a la carrera mal. Sí, en serio, ¿no? Le pifiamos, una cosa de loco. Pero bueno. Eso va a ser, pero no sé, para mí un poquito mucho, pero... Sí, habría que investigar un poquito más. ¿Más que el presidente de la nación? No tengo idea cuál es el sueldo de un presidente. Es que todos ganan más que el presidente de la nación. Sí, teóricamente 4 millones, 5 como mucho, no sé si... Ah, no es tanto. ¿Por eso? Bueno, no sé. Bueno, eso es un blanco, ¿no? Nosotros como hombres de radio, gente de radio... Ha vuelto en este caso como Mario Pergolini, que vuelve a la televisión. Vuelve Pergolini a la tele. Él era un renegado de la tele. Sí. Pero, ¿qué pasa? Tiene problemas con su radio, con Vorterix. ¿Qué le pasó? Algo escuché, pero no pude escuchar bien el comentario. ¿Con cuál? ¿Vorterix? Vorterix. Vorterix, sí. Vorterix. Vorterix para vos. Pidió concurso preventivo porque tiene deudas. Ah, ¿tiene deuda? Sí. Ah, bueno. Creo que eso es uno de los motivos por el cual vuelve a la tele. Y necesita guita. Sí. Va a ser tipo un late night. ¿Un? Late night. ¿Qué es el late night? O sea, un programa a la noche. Como para cerrar la noche, pum, para arriba. ¿Pero qué sería? ¿Diario o semanal? Diario. No, sí, diario vuelve por el 13. ¿Diario? No. Sí, por el Canal 13. Bueno. Y bueno, el que vuelve también, va a conducir un programa también en Canal 13, el hijo de... ¿El hijo de quién? Y le estoy diciendo. El hijo de Cuca. El hijo de Robert, está diciendo, estoy hablando. De Roberto Pettinato Homero. Ah, Homero, sí, gran baluarte. Sí. Sí. Uh-huh. Así que bueno, dos personas de diferente, porque el otro estaba haciendo figura del canal Olga. Claro. El streaming, sí. Va a la tele también. Van a ser competencia entonces. No, van a estar en el mismo canal. Ah, en el mismo canal. Ambos dos por el 13. Bueno. Para cerrar el tema de lo de Vorterix, te comento bien. Él entró fundada en el 2012. Sí. Fundó Vorterix. Sí, después de que se fue de Rock and Pop. Exacto. Sí. Y después había abandonado también la frecuencia 92.1, que pertenecía a FM Identidad. Claro. Dejó de emitir en el 2014 y pasó a la FM 97.1, propiedad del grupo Octubre. Sí. Sí. Ajá. Así que. Claro. Sí. Claro, pero bueno, entró en proceso de... Pero ahora últimamente creo que no estaba por frecuencia. Estaba haciendo un programa él. Sí, creo pero que no tenía por frecuencia. Dos programas. Era todo streaming, me sí, parece. Sí, ahora está en 97.1. Claro. Sí, cambió la frecuencia también. Por eso, en su primer... Pergolini lo que hace es un poco de prensa también. Sí. Está viejo cuando... Pergolini, ¿eh? Sí, tiene 60 largo, ¿no? Y sí, más de 60. Sí, más o menos. Sí, tiene más de 60. Ya tiene el pelo blanco. Y bueno, ya hace juego. Ya hace. Todo hace juego. Ya tiene el pelo blanco. Y fue a fin de año o antes de fin de año que empezó a decir que cerraba Vorterix. Sí. Que la radio había muerto, que esto, que el otro. Y bueno, resultó ser que cambió de frecuencia. Mirá vos. No, yo pensé que estaba transmitiendo por streaming solamente, ¿eh? No sabía que seguía por frecuencia. Eso es lo que se dijo. Eso es lo que se dijo en un primer momento, pero después no sé qué, qué teje y maneje se hizo y mirá cambió vos. De frecuencia. Están en el aire también. 97.1, ¿es? Bueno, sí. No sé cuál es. Vamos a chequearlo. Maldición va a ser un día hermoso ya. El programa sí. Sí, exacto. Sí. Nosotros que somos también materos, viejos materos, no matero, gateros. No, materos. Hay una. Gracias, querido. Con el tema de las provincias, se suman a fuertes multas por tomar mates mientras se maneja el vehículo. En Córdoba, creo que escuché que era. Córdoba, Mendoza y Mendoza. Córdoba y Mendoza, sí. Claro. Bueno. Se conduce, puede salir muy caro. No, ¿sí? Te pueden sacar uno que va de vacaciones, de viaje, de la ruta, hacer un viaje de Buenos Aires. Lo que pasa es que lo ven. Y no dejarte que tomes mate. Si tenés alguien que te lleve, igual también es proclive a distracción. Que le estés dando a la bombilla. ¿Por qué no se preocupa por otras cosas? Bueno, la sanción puede alcanzar los 420.000 pesos. Bueno, si se empieza a implementar en estas provincias, seguramente. Se va a extender a todo el territorio nacional. Seguramente. Lamentablemente, ¿no? Porque bueno. Así que bueno, el tema es, dice, el aspecto clave a tener en cuenta es que implica lo que implica llevar el mate en el auto. En caso de accidente, la bombilla puede actuar como objeto punzante y causar diversos problemas que pueden poner en jaque la vida. ¿Y si la bombilla está doblada? Pues, claro. Como la tuya, que la te dobla ahí. La de que dio amigo Méndez. Sí, también. Él tiene varios. Para mí, él es coleccionista de bombillas porque ha venido con diferentes tamaños, medidas y dobleces. Imagínate una frenada y que te la claves en la garganta. Y claro, te haces una traqueotomía. Mamadera, qué feo, ¿no? Y abriste la nuez de par en par. Olvídate. Así que, bueno, por eso prohíben esto. Bueno, como vos decías, va a ser hasta ahora en Mendoza y Córdoba, sí. Pero bueno, se puede llegar a extender en el resto del territorio. Resto del país. Esperemos que no, pero bueno, qué sé yo. No, lo que estaba viendo acá es que esto quedó la semana pasada. La RAE agregó nuevas palabras en su diccionario. ¡Oh, otra vez! Bueno, cada año agrega nuevas palabras. ¿Qué agregaron ahora? Que está divina, porque la verdad que... Por ejemplo, muchas de estas incorporaciones sorprenden porque son consideradas vulgares o mal pronunciadas. Por ejemplo, el caso de Almóndiga. Sí. Eso está como los carteles que ponen. ¿Cómo es? Bondiola, ¿no? Mondiola. Bueno, sí, claro. Bueno, está. ¡Belleza, nene! ¡Belleza! La otra está Tobaya. ¿Tobaya? Sí. Murciégalo. Murciégalo. No, es una cosa loca. A ver, aunque no se recomiendan en contextos formales, sí, están registradas por su uso extendido, ¿eh? Bueno, la RAE aclaró que el diccionario no es solo una guía para hablar correctamente, sino una herramienta que documenta el uso real del idioma. La verdad, me parece que últimamente están pifiando. Pifiando, claro. Con esta cosa, porque no. Qué sé yo, la verdad que. Es increíble. Vamos emparejando para abajo. Hacia abajo, claro, sí, claro, porque te estás llevando a que hables mal. Sí. A ver, uno va a seguir, no lo va a seguir, no va a decir estas cosas, pero bueno, es noticia y hay que decirlo. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo tengo algunas cositas acá que han pasado. Diga nomás. Un día como hoy, un 30 de mayo, ¿no? Sí, exactamente. Hoy sí. Claro. ¿Hasta las 12 de la noche? Tengo una deportiva acá, Don Coleman, que seguramente usted la debe tener en claro. En 1919, el gráfico, el gran gráfico, la revista de deporte, sí, del editor Constancio Vigil, funda la revista El Gráfico. Claro, sí. Decana de la prensa deportiva argentina. Su primer número constaba de solo 12 páginas con muchas fotos. Sí. Usted tiene colección de esta revista, ¿no? Sí, tengo muchas, gran cantidad. Sí. Y tengo un gran economía ahí. Puedo, en cualquier momento voy a hacer plata. Bueno, hoy también algo importante, como es costumbre, se conmemoran diversas fechas, ¿no? El día de hoy, pero en la Argentina se conmemora algo muy importante, como decía, el Día Nacional de la Donación de Órganos. Por eso es importante saber el tema de los órganos. Antes, el tema de los órganos, a vos te daba la opción de cuando ibas a renovar el documento o algún trámite. El registro. Y te decían si querías ser o no donante. Sí. Ahora no. Es obligatorio. Ya te somos lo pones. Todo donante. Vos podés ir y, o sea, denegarte, decir que no querés ser donante. Sí. No sé cuándo lo cambiaron esto. ¿Qué estás haciendo? Yo no hice nada. Ah, bueno. Así que bueno. Sí, yo siempre fui. Decía que sí. Hace unos años que cambiaron la ley. Todos somos donantes. Decir, por default, somos todos donantes. Excepto ahora hay que ser al revés. Hay que ir y decir que, bueno, no soy donante. Sí. Entonces ahí en el documento aparece como que uno no es donante. Claro, exacto. Yo te puedo donar varias cosas, pero una no, porque la tengo bastante gastada. ¿Qué cosa? La vista la tengo muy gastada. ¿No puedo donar córnea? No, otras cosas sí. Bueno, es para poner en formol. Excelente. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 28 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo. Che, no dijimos ni un feliz cumpleaños, nada. Sí. El capítulo número 200. El número redondo. Qué va. Y bueno, pero un aplauso. No, gracias, querido. La gente está media. Gracias, Y está friolenta. Está friolenta. 10 grados 8. Exacto. No tenemos una. No tenemos dos. Hoy tres. Tres. No empanadas. Entrevistas. Qué miseria. Bueno. ¿Qué era? Estamos. En el capítulo 200 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rack. Muy buenas noches para todos. Don't hit the nail on the head. There's a swish in your step. There's a gleam in your eye. I occur in your eye with some new kind of dye. But the first one to blink is the first one to fall. Radio Box FM 102.9, estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. De 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock. Riders dancing on the moon.

Bien, hablando del rock mundial, sí. Tenemos amigos invitados que ya hemos charlado y lo tenemos. Vamos a presentar bueno, primero con música, como corresponde. Por supuesto. Esto es el nuevo corte. Vamos a escuchar un poquito, a ver. Viene lindo esto, movidito. Me encanta esta banda, ya se lo dije otra vez. Estamos hablando de los amigos de Sunix, directamente desde México, y lo tenemos en línea ahí a Marco, su cantante. Marco, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto de saludarte nuevamente. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Igualmente, gracias por el espacio de nuevo para poder mostrar acá el ruido que estamos haciendo ahora. No, excelente ruido están haciendo. Muchas gracias. Pero todo bien por acá. Desde México, ya aquí todavía son las 6, apenas 6 y tantos, pero ya está casi por oscurecer, pero todo bien. Bueno, acá oscureció hace rato. Y no sé cómo estará el tiempo ahí, supongo que debe estar cálido, porque acá está bastante frío. Está muy extraño porque ha estado lloviendo últimamente, pero hace mucho calor, entonces está muy, muy, muy raro. Y con la lluvia, la humedad se eleva, claro, muchísimo. Mucha humedad. Sí. Muchísimo, pero digo, hoy no estuvo tan húmedo, pero llevamos ya casi una semana así. ¿Cómo? Pero bien, está como agradable para estar en casa. Bueno, bien, perfecto. Nosotros tuvimos así un clima parecido la semana pasada. Sí. También con mucha humedad, muy húmedo, mucho tipo calor, así estaba raro el tiempo. Y acá tenemos todos los climas nosotros. Sí. Pasan los años y no seguimos acostumbrados. No, siempre lo mismo. Pero bueno, contanos, Marco, querido, ¿cómo está Sunix con novedades nuevas? El corte este nuevo que han sacado California. ¿Y cómo viene la mano más allá de este gran tema? Muchas gracias. Pues bien, estamos muy contentos, estamos muy movidos porque llevamos ya prácticamente más de un mes y medio haciendo promoción de California y nos está yendo increíble, el tema le está yendo súper bien, la gente lo está aceptando muy bien, nos escriben todos los días en las redes sociales de cuánto les gusta, los números van para arriba cada vez más, entonces la verdad estamos muy muy contentos con lo que está sucediendo ahora con este nuevo sencillo. Sí. Y creo que, digo, con las canciones pasadas, las personas se empezaban a conectar más con la banda y creo que ahora con este tema California, creo que han conectado mucho más personas y estamos muy, muy, muy contentos con todo el resultado que está teniendo la canción. Bueno, contanos por qué se llama así y de qué habla el tema. California es un tema que compuse, es una canción muy personal, sí, porque la compuse en el tiempo de la pandemia. Ah, mira. Yo vivo en Ciudad de México, pero mi familia vive en California, en Estados Unidos. Ajá. Ah. Y en el tema de la pandemia, curiosamente, yo cumplo años en marzo y nos guardaron a todos en febrero y mi plan era ir a celebrar mi cumpleaños con mi familia. Claro. Y no pude hacerlo por la pandemia y me quedé como encerrado como todos. Y eso pues, detonó algo, digo, yo venía aparte arrastrando como una depresión muy fuerte. Mira. Y eso pues detonó como muchísimas cosas, el que no pudiera viajar. Entonces mi única manera como de sobrellevar y sobrevivir en ese momento, esos momentos fue componiendo California. Y es por eso que es una canción que es muy curioso porque lo comento ahora en estas semanas que estoy haciendo promoción. Sí. Que es una canción que viene de, que a pesar de que viene de un lugar muy oscuro, ¿no? Se convirtió en una canción como súper positiva y súper propositiva porque la gente lo toma así y eso está increíble, ¿no? Que de claro, un lado bien oscuro se convirtió en una canción como de mucho anhelo, mucho aliciente y eso está increíble. Sí, seguro. Y vos estás diciendo que esto fue en la, bueno, a ustedes ahí fue la cuarentena, digamos, en febrero, y acá nosotros a partir del 20 de marzo. Sí. Sí, que es más, es menos, pero bueno, sí, estuvimos todos iguales. ¿Y por qué no dio la difusión antes? O sea, ahora. Porque esa canción era como muy, muy personal y me daba como algo mostrársela a la banda y a los demás, ¿no? Ah. Entonces, en algún momento, cuando empezamos a trabajar en nuevas canciones, pues les dije, a ver, tengo esta canción, y pues el día que se las mostré así, todos se fueron para atrás y me dijeron, ahora mismo la grabamos, ¿no? Claro. Entonces, claro. Pues la empezamos a trabajar y pues resultó en este tema que es, la verdad estoy muy emocionado, muy contento del resultado, pero sí, la canción había estado guardada un buen tiempo, no la había mostrado a nadie, entonces pues creo que fue buen momento de haberla sacado y mostrado. Bueno, buenísimo. Era un tesoro tuyo, algo muy personal, como vos dijiste, lo tenías guardado y bueno, obviamente cuando se lo presentaste al resto de la banda se ve que le gustó mucho, ya que tomaron la decisión de, bueno, vamos y lo grabamos. Ajá. Sí, exactamente. Y creo que fue una muy buena decisión el haberla trabajado, porque el resultado ya con la producción de Pepe y todo lo que hacemos ya entre todos en la banda, creo que fue algo muy, muy atinado. Buenísimo, buenísimo. ¿Y ahora cómo se están presentando? ¿Cómo viene de acá el resto del año? Perdón, estamos en plena promoción, sí, de California, y estamos haciendo bastantes medios acá en México, como usted, por ejemplo, en Argentina, Colombia, sí, está haciendo varias cosas. Estamos estrenando este sencillo y dentro de mes y medio, me parece, se estrena el nuevo sencillo, que es ya para darle para cerrar el ciclo de Popnography, que es el disco. Ajá, y a partir de ese ciclo vamos a empezar a hacer algunas presentaciones acá en México. Vamos a hacer como unos shows y estamos pues todavía ahí platicando con el buen Andrés Vélez para ver si se hace que en este año podamos ir a tocar allá a Argentina. Estamos en ello. Eso es lo que te iba a hacer la pregunta del millón. ¿Cuándo van a venir acá a Argentina? Claro. Sí, estamos trabajando en ello. En teoría, digo, no quiero adelantarme, pero en teoría las fechas que habíamos cerrado era como para octubre, noviembre, me parece. Pero estamos todavía revisando eso, pero estamos ya súper ansiosos de poder ir para allá y poder tocar para todos ustedes. Estamos muy, muy emocionados. Buenísimo. Sí. Ahora, bueno, con el tema de las redes sociales y todo eso, ustedes pueden ver, tener un termómetro ahí del público y todo eso. ¿Hay mucha gente argentina ahí con Sunix? Sí, precisamente por eso nos urge ir a tocar, porque todos los días, a toda hora, cualquier cosa que posteamos, muchísima gente argentina nos comenta, tanto en Instagram como en TikTok, que están así todo el tiempo. Claro. Y ya todos nos piden que vayamos a tocar, que vamos a tocar. Entonces, por eso estamos ahí como moviendo muchas cosas, porque acá en México tenemos todavía pendientes muchas, muchas cosas, pero estamos haciendo todo lo posible porque sea este año para poder ir ya presentarnos a Argentina. Bueno, como nombraste hace un ratito a Andrés Vélez, que bueno, le mandamos un abrazo grande. Sí. Y gracias por estar así en contacto nuevamente con Marco y bueno, con la presencia de Zulix vía telefónica. Claro. Él nos decía que sí, que usted está muy entusiasmado con este corte y con las ganas de venir a Argentina, o sea, reafirmando lo que vos dijiste recién. Sí, sí, la verdad es que Andrés ha sido una parte muy, muy fundamental en todo este movimiento de promoción fuera de México, y estamos bien agradecidos con él. Y él también pues está muy emocionado de que vayamos y podamos hacer varias cosas. Tiene varios planes con nosotros, entonces estamos trabajando ya muy fuerte para porque se pueda lograrlo lo antes posible y poder ir a tocar para todos ustedes. Claro. Él está, recordemos, está en Mar del Plata, claro, claro. 400 kilómetros sí, acá, pero exacto, en cuatro exacto horas están acá. Lo traemos acá a la trastienda. Sí, acá, sí, y acá al estudio. Sí, tiene que prometer, tiene sí, que ir acá gracias al estudio. Claro, por supuesto, claro que sí, con mucho gusto. Sí, de hecho, el plan que nos habían contado era hacer Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires, me parece. Ah, buenísimo. Y había como otros lugares, pero estamos ya trabajando en ello y esperemos que crucemos dedos para que se pueda hacer ya este año. Es que son lugares importantes donde claro, hay mucha movida del rock o de la música en sí. Así que está bien diagramado los lugares. Y allá en México, sí, ¿cómo está la movida esta de tocar? Hay varios lugares importantes. ¿Cómo lo manejan esto allá? Sí, de hecho acá en México, curiosamente, de unos años para acá, de nuevo se han abierto lugares y espacios para poder tocar en vivo. Claro. Curiosamente, como a partir del 2020, un poquito antes, claro, un par de años como que muchos proyectos nuevos no tocaban en vivo. Era muy curioso, muy muy curioso, como que se enfocaron más en hacer redes sociales. Ah, mira. Pero ya después de un tiempo se han vuelto a abrir lugares para poder hacer conciertos, sí, y está bueno, poco a poco se están haciendo más espacios y obviamente pues la como toda la escena independiente pues siempre buscan sus propios espacios, buscamos generar nuestros propios espacios para poder hacer shows, etcétera. Claro, entonces claro, la verdad es que en México es muy interesante, y digo, creo que es muy sabido, ¿no? Porque mucha mucha mucha gente viene aquí a intentar hacer su carrera, porque hay muchos espacios, hay muchas hay mucha gente, hay muchas escenas, entonces la verdad es que es de cierta manera es un poco complicado porque hay demasiada demanda, pero creo que también es muy, muy benéfico porque hay muchos espacios y hay muchas oportunidades para poder hacer música, entonces sí. Creo que es un buen terreno. Bueno, buenísimo, seguramente allá en México habrá pasado lo mismo que pasó aquí en Argentina y quiero imaginar y suponer que en muchos lugares del mundo, como que aquí han cerrado muchos lugares, muchos locales donde tocaban bandas, obviamente después del tema de la pandemia, y esto creo que fue mundial, ¿no? Sí, fue eso, y aparte digo, no es nada agradable hacer este comentario, pero sí. Es una realidad. En México tenemos un problema muy fuerte de con el tema del narcotráfico. Claro. Y muchos lugares, especialmente en Ciudad de México, desgraciadamente, por todos estos grupos criminales, obligaron a que los dueños de lugares, había por ejemplo un espacio que se llamaba El Imperial, que era un gran, gran espacio, donde tocaban muchísimas bandas de todos lados del mundo, sí. Están increíble, y lo tuvieron que cerrar porque el narcotráfico les pedía cuota para poder abrir. Esas son cosas muy, muy, muy tristes, ¿no? Claro, que suceden, que desgraciadamente suceden en este país, que a la fecha nadie ha hecho nada por al menos pues como cuidarnos como población, y desgraciadamente eso es como repercute dentro del arte y la cultura, que se tienen que cerrar lugares por este tipo de actividades nefastas, pero como digo, siempre buscamos espacios nuevos, etcétera. Entonces creo que es un mal necesario, ¿no? Para poder también generar tus propios espacios y pues, no cruzarte de manos, ¿no? Claro, buenísimo. Bueno, acá como ya nos habías dicho la vez anterior que estuvimos hablando, el público se renueva y siempre hay uno que nos escucha por primera vez. Contanos rápidamente cómo se formó Zutnik, desde cuándo y quiénes son los que lo integran. Claro, pues la banda surgió hace, ya llevamos ya 7 años trabajando, sí. En este proyecto, y en la banda estamos Liliana Rodríguez, que es la baterista, Pepe García, que es el productor y el que se encarga de los apartados de todo lo electrónico, sí. Y yo soy Marco, soy el compositor y el vocalista, y toco guitarras, bajos y todo lo que me pongan enfrente para hacer música. Un trío. Somos un trío, exactamente. Buenísimo. Y en vivo nos acompaña un amigo que se llama Mauricio, sí. Que él nos apoya con las guitarras. Ahí está. Y como decía recién Carlito, que la gente se renueva, a la gente que quizás hoy esté escuchando por primera vez, contale las redes sociales, así a la gente que le gusta la propuesta de ustedes, los pueden ubicar ahí en Instagram, en cualquier otra red social. Claro, sí, nos encuentran en todos lados como @Zunix, que es Zunix. Nos encuentran en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, que también sería interesante, y los invito a que se suscriban para que puedan ver todos los videos, todos los sencillos desde el primero hasta el día de hoy. Todos los videos están conectados en las historias, entonces es bien interesante verlo desde el primer sencillo porque van a encontrar varias conexiones en cada uno de los videos. Y pues nada, ahí nos pueden encontrar, y nosotros estamos como siempre al pendiente de las redes y intentamos contestarle lo más rápido que podemos porque nos llegan muchos mensajes todos los días. Claro. Pero ahí estamos súper pendientes de las redes. Buenísimo. Bueno, Marco, te agradecemos enormemente tu tiempo acá con nosotros y esperemos la próxima vez que hablemos, que sea en vivo, que sea acá, que estemos acá compartiendo el estudio acá de FM Box. Y acá esperamos ansiosamente el mezcal, ¿eh? Ah, sí. Así será. No nos olvidamos, claro, ¿eh? No, está lo prometí, lo cumpliré. Ya cuente con él. Muchas gracias a ustedes por el espacio, de verdad, muchas gracias por ayudarnos a difundir nuestro trabajo. Y claro que sí, para la próxima tendrá que ser ya con un mezcal en la mano. Buenísimo. Aquí lo esperamos. Entonces, Marco, te mandamos un abrazo grande. Saludo al resto de la banda. Y obviamente, nos vamos a ir escuchando California, el nuevo corte. Sí, seguro. Muchas gracias a ustedes, y sí, si les gustó el tema, pídanlo mucho para que suene y suene esa canción. Buenísimo. Les mando un gran abrazo a todos. Abrazo otro grande, para Marcos. Chao. Gracias, chao. Quiero pensar en otro. que estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Te hacemos compañía. Que Sea Rock 2025, temporada 6. Radio Vox 102.9, Buenos Aires, Argentina. Radio Vox. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Centro Holístico Luciana Campolo. Escuela holística, lectura de tarot, yoga de bucios, limpiezas energéticas, abre caminos, registros akáshicos, sesiones de biodecodificación,

y viene acompañado. Sí. Non Palidez se toca en el Club Paraguay, en Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. de Alvear. Viene, viene mal la cosa. Marcelo T. de Alvear. Se me atravesó un tronquito. Gracias. Es contagioso el intro, ¿eh? Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-del-medio radio. En Instagram somos @queseaRockRadio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires, y hacia cualquier parte del planeta a través de www.fmradiobox.com. Como cualquier parte. Y sí, cualquier rincón del planeta. A todas partes, por eso mismo, ¿qué estoy diciendo? Bueno. También nos pueden llevar en su teléfono celular, buscando y bajándose la aplicación en el Play Store. Ahí nos buscan como Box FM 102.9. 11 6470 47. Pasan 10 minutos de la hora 22. ¿Qué temperatura tenemos en la ciudad? Y seguimos con 18. Acá sí. Está bastante fresquito. Sí, está no fresco. Sé cómo estará. Desde el lugar de donde está el segundo entrevistado de la noche. Sí, señor, ahí debe estar bastante fresco. ¿Estará en negativo? ¿Habrá nieve? ¿Y a ver, vamos a escuchar, a ver de qué viene esto. Empieza tranqui, ¿no? Empieza así con... es para amagar nada más. Para sacar el frío, Colman. Los chicos dirían, ah, comiste. Elena. Estamos escuchando desde el Bolsón Río Negro a Arkham, y lo tenemos del otro lado de la línea a Fabio, guitarrista y uno de los fundadores de la banda. Fabio, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿nos escuchás bien? Hola, buenas noches. Sí, los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, querido? Gracias por el espacio, por el tiempo y bueno, por charlar un ratito aquí con nosotros en Que Sea Rock. Dale, buenísimo. Y acá estamos bien, llegando el viernes, terminando una noche bastante fría. ¿Está fresco allá? ¿Cómo está? Eso te íbamos a preguntar. Estábamos hablando del clima. ¿Hay algo de nieve ya? ¿Cómo viene la mano por allá? Mucho frío en la, arriba en las montañas, sí, está nevando. Mirá. Pero llueve y se lava el toque. Pero sí, frío. Claro, y mucho frío. La temperatura era... creo que ronda entre... anoche creo que hizo menos un grado. Viste que era un signo menos adelante. Claro, bravo, bravo, entonces el tema. ¿Y estás en Río Negro, pero en qué parte? ¿Vieron Bariloche? De Bariloche, 120 kilómetros más al sur. Ajá. Bueno, más hacia el frío. Buenísimo. linda zona, ¿no? Para estar ahí. A mí me encanta particularmente, aunque no conozco. Sí, pero... no, yo fui en verano. Y en verano es muy lindo. ¿Acá a Bolsón? No, yo había hecho Bariloche, Villa de Angostura y San Martín de los Andes. Pero digamos esa zona es linda en verano. No sé, ni el viaje egresado no fui porque estaba trabajando, pero bueno, es lindo. Es lindo nuestro país. Claro, exacto. Sí. O sea, el sur es muy, muy hermoso. Sí, sí, tiene un montón de paisajes que están re lindos. Está bueno, en distinta época del año tiene su particularidades. Claro, claro, buenísimo. Bueno, vamos a meternos en la música ahora entonces, dejamos el clima de lado. Sí. Estamos escuchando Ansiedad, que es el nuevo corte de Arkham. Y vamos a empezar por el principio, ya que bueno, seguramente hay mucha gente que está escuchando y no los conoce. ¿Cómo empieza la historia de Arkham con la música? Bueno, nosotros somos un proyecto que más o menos arrancó en el 2011, principio del 2011. Sí. Antes ya veníamos tocando, pero no teníamos como nombre. Y en 2011 creo que pusimos Arkham, decidimos ponernos. Y ahí empezamos a laburar. que en realidad, como todas las bandas, creo que surgen, es como empezar a juntarse a zapar, a tocar. Claro. Y después, a medida que va pasando el tiempo, es como que eso se va consolidando y por ahí sobrevive en formato banda o se disuelve. Seguro. En nuestro caso, tuvimos la suerte de tener una continuidad con el bajista y con el batero, que se integró en ese momento, que hoy en día sigue tocando con nosotros, así que estamos ahí fijos. Bueno. Han ido rotando algunos cantantes y violeros, pero siguen estando presentes, desde acompañándonos, pero desde otro lugar, no dentro de la banda, sino desde otro lugar. Buenísimo, buenísimo. Bien, pero igual están ahí apoyando y ayudando desde otro lado, entonces. Sí. Así que bueno, desde el 2011 hasta ahora hemos estado ahí de a poquito grabando y haciendo material, y lo que buscamos cada vez es sonar lo más prolijamente posible y profesional dentro de nuestros márgenes y que nosotros podemos manejar. Sí. Es complicado, ¿no? Para grabar y todo eso, me imagino, debe tener un costo bastante alto. Sí, nosotros hacemos todo. Acá en el sur, particularmente, es como la movida metalera. Acá en la comarca, en Bolsón específicamente. Sí. Son muy pocas las bandas que han sobrevivido en los años. Mirá. En los años. Y poder concretar material, son pocas las que han logrado también. Creo que nosotros tenemos el beneficio de. Bueno, yo estudié sonido y grabación, mezcla. Ah, mirá. Y fui. Sí, es como una rama que también me encantó. Claro. Después que grabamos el primer disco, vi lo que pasaba detrás de las grabaciones y me interesó esa parte, sí, y empecé sí. a estudiar. Bueno, bien, buenísimo. Es algo que te incentivó algo nuevo y obviamente que también ayuda para el futuro de la banda. Sí, porque es todo autogestionado lo que estamos haciendo, porque es verdad, el costo de grabación y sin ir más lejos, el costo de sala para ensayar es un billete que... Si bien no es tanto por ahí, pero el tema es tenerlo hoy en día. Claro, claro. Y destinar esa plata justamente para eso, para ensayar, porque por ahí capaz que hoy en día priorizás otras cosas. Sí, y bueno, ya que nos decías que, bueno, son miembro fundador, ¿por qué se llama así la banda? La banda se llama así porque el nombre lo propuso en ese entonces el cantante que estaba, que es Oscar Orcelet. Sí. Que él le gustaba el Lovecraft y lo sacó de ahí de Ciudad Gótica. Ajá. Ah, mirá qué bueno. Bien, sí. bien. Sí. Y claro, porque creo que si no mal no recuerdo se llama así Ciudad Gótica, se llama acá en la parte de Latinoamérica, pero me parece que originalmente se llama así, ¿no? O algo así era. Creo que sí. No, si te afirmo, no sé si estaría en lo correcto, pero... No, porque te digo porque cuando un compañero de trabajo que nos sigue en las redes, cuando vio así, dijo, esto que le gusta, digamos, la parte de los cómics. Claro. Dijo, o sea, así se llama Ciudad Gótica, pero originalmente, nosotros le decimos Ciudad Gótica. Está bien. Lo último ahora que vimos que era del asilo de Ciudad Gótica, el asilo Arkham. Ahí. Tenía que ver entonces con el cómic. Y algo así era, ¿viste? No estaba erróneo la info, no era bad information. Y escuchá la cosita, Fabio. La característica del sonido, bastante así heavy, bastante poderoso. ¿Cómo fue unir todos los integrantes en este tipo de música? ¿Fue difícil encontrar con quién te podías acompañar para... formar Arkham en su momento? No, porque fue, bueno, nuestra adolescencia es como, viste que vos compartís música y por ahí empezás a hacer como tu tribu con quien tenés más afín en la secundaria. Sí. Claro. Y empezás a formar tu grupito de amigos, y de ese grupito de amigos te lleva a conocer a otra gente que más o menos está en el mismo ambiente de en ese momento escuchábamos heavy y como que nos recomendábamos bandas, y después como que que de eso por ahí quedó una amistad y decía, che, yo toco la guitarra, bueno, junto con una zapata, yo toco el bajo, y ajá, así improvisadamente, ¿no? Y después, en base a eso, como se fue dando. En nuestro primer momento de formato de banda, mucha idea de base y eso no teníamos, es como que tocábamos lo que nos salía, sí, en el momento, y como que eran riffs pegados atrás de otro. Claro. Que después con el tiempo los fuimos puliendo. Pero sí era como primaba eso, el metal melódico, que es lo que a mí particular me gusta, las melodías y eso. Ajá. Si bien me gusta lo agresivo, pero no tan extremo, ¿está? Me gusta claro, que tenga melodía y que haya un contraste. Entonces, al bajista también. Entonces, por ahí coincidíamos en bandas como Open, Amon Amarth en su momento, Dark Tranquility, son bandas que pioneras en el género. Claro. Y como que nos influenciaron. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, más allá de la joven vida de la banda, porque son 15 años, ¿no? Un poquito menos, 14 años más o menos. Ya tienen un par, sí, de discos que han grabado, un OCP, han participado en importantes festivales también con bandas bandas muy conocidas en el género. ¿Cómo fue llevar todo ese camino? Porque, digamos, todo cuesta, todo es a pulmón, pero bueno, hay que ponerle siempre el pecho y darle para adelante. Pero me imagino que es mucho laburo esto. Sí, sí, sí, para nosotros es como, lo tomamos como una inversión, a, si queremos, a largo plazo. En este caso, bueno, inversión económica, porque hoy en día creo que tenés que invertir, si querés hacer un videoclip, tenés que invertir plata, o sea, no es que puedes hacerlo y ya está. Sí, obvio. Los fondos que nosotros tuvimos una suerte, que es de grabar el segundo disco con fondos del INAMU. En ese momento, en el 2017, creo que salimos seleccionados, y gracias a eso pudimos grabar ese disco. Buenísimo. Y este último que grabamos en el 2024, ese sí lo hicimos todo de forma independiente, o sea, nosotros desde nuestro home studio. Y bueno, eso, es como que de a poco tratar de eso, de hacer foco. Y algo que nosotros tenemos en cuenta, eso, el objetivo que nos planteamos de por qué hacemos esto y hacia dónde queremos apuntar. Entonces creo que nuestro objetivo es claro y vamos todo encaminado a ese lado. Y si tenemos que poner plata, bueno, lo ponemos sabiendo que es por algo concreto. Claro, claro, claro. Y las presentaciones ahí en el Bolsón, en Río Negro, ¿dónde se presentan? Acá en la comarca andina tenemos el Centro Cultural Galeano, que es considerado como acá en la comarca como el templo del metal, porque es el único centro cultural que nos abrió las puertas, y ya desde hace años, desde el 2000 creo que se vienen haciendo recitales, y es el único lugar que hasta el día de hoy mantiene las puertas abiertas y se puede llegar a trabajar y trabajar en conjunto para que se pueda realizar festivales. Van los festivales, pero sí una noche, por ejemplo, de que toquen bandas de metal, porque no hay muchos lugares, y los lugares que hay son más pub, y no le dan mucha cabida a la movida metalera. Por ahí por prejuicios y eso, pero sí. Pero es más, son más de rock. Claro. O sea, que no está mal, digamos, pero lugares así para que nosotros podamos llevar adelante un recital es el Centro Cultural Galeano. Exacto, exacto. Bueno, todos sabemos que el metal en su historia, a lo largo de su historia, siempre fue mirado el género como un poco de reojo, ¿no? Sí. Que siempre costó mucho más que cualquier otra banda que quizás haga un rock and roll clásico. Claro, sí, sí, sí. Siempre estuvo el prejuicio, pero bueno, claro, nosotros claro, tratamos de rock. Creo que hoy en día ya muchos lugares también han logrado, y muchas bandas nacionales han logrado romper ese prejuicio y han podido sobresalir de la situación y bien. Y demostrando que se pueden hacer cosas. Y que no es violencia, por más que la música por ahí suena de violenta, es como que claro, no es que se arma quilombo y terminaban todas las piñas, no. Es una forma más de ver el arte, ¿no? En su estilo, en su salsa, pero bueno, que sí, como decís vos, quizás la gente lo toma de otra forma, más violento. Pero no es así, es música, es arte, como dijimos. Eso era antes. Claro, claro, antes había mucho más prejuicio que ahora. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es cada tanto también podemos organizar recitales, que ahora lo estamos haciendo nosotros. En su momento había una organización, sí, que son amigos también, Pero con el desgaste del tiempo, viste que también por ahí de poner el pecho y eso es como que cedes a otros, a otras personas. Bueno, en este momento estamos nosotros organizando algunos recitales y es eso, es como autogestionar y hacer lazos con en este caso con Galeano, sí, con otra gente, y ahí ves que el trabajo en realidad es comunitario. Claro. Como para sobrellevar esto, el armado, el sonido. Es un montón de gente que involucra, que por ahí vos ves la banda y decís, suena re bien, qué sé yo, pero detrás de todo eso hay un grupo de gente laburando. Bueno, buenísimo, buenísimo. Lo importante es eso, que haya un grupo, que haya gente y que se pueda laburar. Eso es lo esencial. Bueno, Fabio, recién nos contaba, abríamos la nota con este nuevo corte, Ansiedad, y esto es el principio de algo musical nuevo que se viene, algún disco, o es solamente un corte como para ir presentando algo nuevo para la gente. Bueno, nosotros que sacamos el disco el año pasado, y este año, bueno, nuestro objetivo, justamente hablando de planes, es lanzar este que ya salió, sí, este adelanto, sacar uno a mitad de año y uno a fin de año, y sacar como este año tres temas, un LP de un EP, de sí, tres temas, sí, porque también es eso, como la actualidad demanda eso, como estar activo en las redes y como, claro, que más o menos como está en streaming. Sí, es como que no, si no alimentar el algoritmo, es como que quedas medio olvidado, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Es como que tenemos que adaptarnos a lo que es la actualidad. Entonces nuestra intención es esa, sacar tres temas este año. Sí. Y el año que viene ya focalizarnos para empezar a grabar un nuevo disco. Un disco entero, claro. Bien, bien ahí, bien ahí. Bien, sí, buenísimo, buenísimo. Ya que nombraste las redes, bueno, contanos dónde la gente que nos está escuchando, como dijimos, por primera vez, dónde los puede seguir. Bueno, en Instagram, como Arcam el Bolsón, ahí aparecemos. Sí. Y en Facebook creo que también, no le damos mucha pelota a Facebook, pero claro, cada tanto entramos ahí a chismear. Y sí, la red que más mueve hoy por hoy es Instagram. Facebook casi ya es como que se está desapareciendo, ¿no? Claro, está como ahí, cada tanto es como entramos a ver, a chusmear, a ver que si hay algo. Claro, claro, claro. Pero sí, generalmente manejamos más Instagram. Buenísimo. ¿Y plataformas musicales dónde lo pueden encontrar? Bueno, en Spotify, sí, en todas las plataformas, pero bueno, principalmente en Spotify. Claro. Y después, bueno, en YouTube, en como Arcam Death Metal, sí, ahí aparecemos. Buenísimo, buenísimo. Y una pregunta que no nos habíamos olvidado de hacerte. ¿Cómo está conformado el resto de la banda? En la actualidad está formado, bueno, Ariel Sánchez en la batería. Sí. Que ahí tenemos, bueno, Ariel es nuestro batero original, pero en el disco grabó una baterista sesionista que es Nicole, mirá, Trinchero, que es de allá de Buenos Aires, mirá, qué bueno. Ranchos. Sí. Bueno, esa es otra cosa que tuvo también después de la pandemia, de que se abrieron canales de poder laburar a distancia a través de internet, claro, eso antes ni lo habíamos pensado. Entonces trabajo a distancia, nosotros le mandábamos las maquetas, sí, sí, ella las grababa y nos enviaba la batería grabada, y eso fue un reavance para nosotros. Al menos acá, buenísimo, en el sur, bueno, una herramienta. Pero, nueva, ¿no? Que bueno, más allá de la pandemia, las bandas pudieron seguir laburando de sus casas, de sus hogares, sus estudios. Y la verdad que el tema de internet y eso ayuda muchísimo. Claro, sí. Bueno, y nuestro batero original es Ariel, que está ahora retomando a poco también. Y después está en el bajo Leonel Martínez, en la otra viola Santiago Holguín, que él se sumó hace en este disco se sumó él a grabar. Y en la voz, para los en vivo, Gastón Arias, que él nos viene acompañando desde el 2016. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo bien, para ir terminando, quiero mandar un saludo y agradecimiento a Luis Galucci de prensa, que gracias a él pudimos tener esta nota con Fabio, y el cual le estamos saludando y despidiendo y agradeciendo su tiempo con nosotros. Y bueno, las puertas del programa de Que Sea Rock están abiertas para lo que necesite. Bueno, desde este lugar también le mandamos un saludo a Luis, que eso también que nosotros no teníamos, al menos antes no contemplábamos lo que era prensa. Es como que decían, no, prensa para qué, difundir para qué. Pero después, con el tiempo, bueno, nos dimos cuenta que sí, que es necesario, y hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer, pero hasta un punto. Entonces ahí entra en juego, bueno, para el disco entra en juego Susana, que hizo de prensa, y en este año empezamos a trabajar con Luis, que lo contactamos, y bueno, pudimos tener esta relación, y gracias a él, bueno, está surgiendo esta entrevista. Que bueno, agradecemos también eso, el espacio y la discusión que nos dan. No, por favor, el gusto nuestro de siempre de hablar con gente nueva, gente que hace música, y eso es lo importante, que el granito de arena de este lado siempre va a estar para apoyar a bandas como ustedes, que bueno, quizás no son tan conocidas, que están más en el circuito under, pero que hacen muy buena música y laburan muchísimo. Buenísimo. Bueno, de este lado, bueno, se agradece ese espacio. No, por favor. Listo, Fabio, un abrazo grande, saludos a todos los chicos de la banda y éxitos en lo que viene. Dale, buenísimo. Estamos en contacto y un saludo de acá del sur. Está bastante fresco. Dale, bueno, abrazo grande, Fabio. Lo vamos escuchando Ansiedad, del nuevo corte de Arcan, entonces. Despierto. Radio Box FM 102. En Radio Box FM 102. La hora de que sea rock. Si tenemos rock, todo lo demás no importa. Estás escuchando Que Sea Rock 2025.

fresquito. Y sí, sí, bueno, ya estábamos en invierno prácticamente, ¿no? Claro, ya entramos, claro. Entramos precisamente en el mes de junio, en el mes de del invierno. Exacto, exacto. Bueno, va a quedarse adentro, los amantes del fútbol, el deporte, tenemos la final de la Champions League el día de mañana, la final entre Huracán y Platense el próximo domingo, así que bueno, para casa adentro. Sí, así que son las cosas del calendario. Exacto. Tenemos fresquito esta noche. Bueno, muy bien, aquí estamos en una vuelta más, ¿sí? Tenemos, creo que tenemos tiempo de hacer todo. Le querían robar el espacio hoy, don George. Parece, ¿no? Y bueno... una cosa de loco. Un saludo a Colgetti. Pensábamos que era uno solo, pero sí, femenina. Ya queda todo preparado para la semana que viene. Olvídate. Bien, 30 de mayo es hoy, ¿no? Sí, sí, señor. Así es, 30 de mayo. Y bueno, como siempre, aquí en una vuelta más, conmemoramos de alguna manera las fechas redondas o las fechas que son múltiplos de 5. Claro. Para decirlo de alguna manera. Hoy nos vamos al 30 de mayo de 1980. El año 40, 80. Sí, 45 años ya. Sí. Sí. De. Bueno, de un disco, de un single que salía. Pero también el 30 de mayo de 1980, el bajista de rock Carl Radle, del grupo Derek and the Demonios, sí, moría por una infección renal relacionada con, bueno, las drogas y el alcohol. Claro. Tenía 37 años. Mirá vos. Así que eso también pasó un 37 de mayo. Un 37, ¿37 no, 37, de mayo? Bien, vea qué largo. Se hizo largo mayo. Parece argentino. 37 años tenía, pero murió el 30 de mayo del 80. Y el 30 de mayo del 95, unos añitos más para acá, salía el single de Bon Jovi, Esta no es una canción de amor. Mirá vos. Ese, ¿cuál ese, es esa? Colma, usted que es fanático de Bon Jovi. Es un tema medio lento. A ver, medio lento. Es lento. Bueno, esa era la canción que salía hace 30 años. Pero hoy nos vamos a ocupar de una canción que... No puede cantar hoy, Colman. No, hoy no puede ni hablar. Estoy guardando fuerzas, sí, para la última hora. Que salía hace 45 años, un single de un discazo, ¿eh? Nos estamos refiriendo, sí, a The Game, nos estamos refiriendo a Queen, que... Bueno, entonces, el 30 de mayo del 80 salía el single de... Bueno, juega. Así que ¿está chequeado esto? Play the Game. Exactamente. La canción Juega el Juego. Juega el Juego, así, claro. Así es. Eso mismo. Que después la hicieron los Aterciopelados sobre fines de la década del 90, pero con una traducción medio... Media rara. Medio extraña. Claro. Sí, medio rara. Bueno. Así que no era una traducción tan literal. A ver, vamos a contar un poquito la historia de la canción. Sí. Pero, después de escuchar el lado 2 del disco. Obviamente, en esa época salía el vinilo, el simple, con el lado A, lado B. El lado B tenía una canción que nunca fue editada en ningún disco de Queen. A ver. ¿Sí? Sí. Así que la canción, bueno, particularmente está escrita y cantada por Roger Taylor, el baterista. A Human Body se llama la canción, ¿la escuchamos? Human Body. Sí. La escuchamos y después seguimos con la historia de Play the Game. Vamos. To have labored so long. such a long ride. Ooh, you know it's been a long way for a human. Human. Human. For a human body. You see, can you believe it happens now? It happens here. Human Body, don George. Excelente. Human Body, que la... ¿Cómo? Acá estamos, disculpe. Sí, el Human Body, entonces, una canción que, como lo dijimos antes, es no se incluyó en ningún disco de estudio de Queen, salvo algunos discos especiales que salieron unos años después. Esta canción cantada entonces por el batero, por Roger Taylor. Y ahí hay un vestigio de lo que se empezó a usar en este disco, sí, de Queen, de The Game, que fue el primer disco donde incluyeron de alguna manera sintetizadores, porque por ahí se escucha un efecto de una voz medio robótica. Claro. Pero bueno, esto es lo que caracterizó a la canción, a Play the Game, que es la primera canción, sí, el segundo corte en realidad de este disco, pero fue la primera canción en la que se utilizaron sintetizadores. Mirá vos. ¿No? Claro. El sonido con el que comienza. Sí, sí, sí, totalmente. La canción. La canción fue escrita por Freddie Mercury. Claro. Obviamente, bueno, casi obviamente, porque hay otras canciones que no fueron escritas por él. Pero bien, esta canción comienza con ese sonido de sintetizador que, bueno, comenzó a ser muy utilizado en la década del 80. Y bueno, Mercury usó este sintetizador para crear esos sonidos iniciales de la canción. Bueno, como dijimos recién, ¿no? Marcando así el comienzo de empezar a experimentar con otro tipo de sonidos. Tenemos tiempo y más o menos todo preparado como para escuchar parte de lo que va aparte. Sí. Lo que fueron los 9 tracks. Vamos a escuchar después completito Play the Game, obviamente, pero para ir escuchando lo que fue este disco. Buenísimo, ¿sí? Vamos por orden, ¿cómo estaba? Bueno, vamos entonces a la pista número 2. Exacto. A ver. ¿Qué es? Esta es Dragon Attack. Exactamente. La segunda pista. Muy bien, excelente. Muy bien. Y pasamos a la pista número 3. Que, a ver, ¿lo escuchamos por ahí? Este fue el primer corte del disco. Claro. Que salió 7 meses antes en Europa. Mirá vos. y en Estados Unidos salió 7 meses antes del disco. Esta es la pista número 4. Sí, señor. Así es. Need Your Loving Tonight. Gran tema también, ¿eh? Sí. Muy bien, y siguiendo con la picadita del disco. Super clásico. Exacto. No me escuchaba. Yo la había cortado cuando se fue. Esta es típica de que se pueden hablar rock todos. Sí, olvídate. Yo no. Yo tampoco. Y bueno. Y esta la pasaban en los boliches. Sí, exactamente. En aquellos años. Sí. ¿Eh? Bien. Y hablando de boliches, la que viene. A ver. Es una canción como para salir de los lentos. Claro, está bien. Un puente. Ajá. Claro. Terminaban los lentos, se enganchaban este. Y uno seguía como bailando lento, pero... Seguía rascando. Y sí. Porque te lo cortaban abruptamente. Ahí está. Ahí se terminaba todo. Ahí se acababan los lentos. Se terminaban los lentos. Rocket. La pista número 6 de este The Game de Queen. Ahí viene el otro. Nos vamos a la pista número 7 entonces. Todos clásicos prácticamente, sí, ¿no? La verdad que un disco excelente este, ¿eh? Así es. Don't Try Suicide. Y el sonido que tiene es increíble, es de la década del 80, ¿eh? Ajá. Exactamente. Uh-huh. Bueno, nos vamos a la pista número 8. A ver lo que viene, lo que viene. Lo que viene, lo que viene. Baby, you're changing. Babe, are you feeling sore? Ain't no use in pretending. You don't wanna play no more. Esta es una canción cantada por Brian May. Exacto. Y la canción que sigue, bueno, esta canción, Sail Away, Sweet Sister, así se llama. Excelente. Excelente. Y la canción que sigue dijo, también, ¿no? Aquí alternan un poco las voces Freddie Mercury y Brian May. Un tema mejor que el otro, te dijo, es terrible. Sí, es impresionante. Bueno, y este, el cierre, ya vamos a la pista número 10. El cierre, listo, espectacular. Como para cerrar la columna acá, ¿no? Pero la columna sigue. Olvídate. Bueno, qué disco, terrible, terrible. Es un discazo. Este era el cierre del disco, la pista número 10. Pero bueno, Play the Game fue una de las canciones que obviamente contribuyó a la identidad de este discazo, que bueno, se caracterizó por ser el primero de Queen, como dijimos antes, el primer disco de Queen en usar sintetizadores. Exacto. Y la canción, esta canción, logró en 1980, sí, alcanzar el puesto número 14 en el Reino Unido y el número 42 en los Estados Unidos. No. Obviamente la interpretaron en vivo en todos los conciertos entre 1980 y en 1982. Y la particularidad que tiene este video, digo particularidad, claro, visto hoy, quien lo ve hoy por primera vez dice, uy, qué cosa sencilla, pero la particularidad que tenía este video es la bueno, los efectos de imagen que tiene. No son muchos los efectos, aparecen dos o tres efectos, en una Freddie Mercury arrebatándole la guitarra a Brian May y después tirándosela, bueno, todo eso, ahí fue donde empezaron a incursionar en este tipo de efectos, sí, en los videos. Muy y bueno. En este se hizo por primera vez. El video fue grabado también en mayo de 1980. Y entonces, el 30 de mayo de 1980 salía el single de esta canción. Y aquí cerramos la columna. Y como en las viejas FM de sí, aquellos años, sin pisar, escuchá completito. Oh, buenísimo. Play the Game aquí en Que Sea Rock y en Una Vuelta Más. Lo esperamos en un ratito, ¿eh? Sí, 11:30. Listo. En el último bloque estamos de vuelta. Aproximadamente. Vamos completito con Play the Game entonces. Gracias, George. Listo. We'll be right back.

con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Vamos con Flema, que toca en Porter. Tocando con bastante. Pero bueno, se ve que esta temporada de Que Sea Rock no está tan visitada por Gallardo, ¿eh? Por ahora no. Esto recién empieza. Se nota la presencia de Micho. Micho, ¿cómo era? Micho, de Michelis. Micho. Que ahora como no está Gallardo, está Micho. Ah, está ahora sí. Ay, cómo no me gustaría verlo. Manden una foto de todos ustedes, por favor. Micho Tito está y... Y el mío es negro y cabezón. El gordo y el cabezón. Claro. Qué cosa rica. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. El ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma. Que sea rock, el pentagrama de tu corazón. Bien, aquí estamos nuevamente en la última hora de Que Sea Rock, cuando pasan exactamente 11 minutos de la hora 23. Estamos aquí en Box FM 102.9, directamente desde Quilmes, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, sí, y hacia cualquier rincón del mundo a través de www.fmradiobox.com. También nos pueden buscar y llevarnos en el celular desde el Play Store, la aplicación Box FM 102.9, y el 11-6400-7047 es la vía de comunicación, Don Colman. Sí, seguimos con 11 grados 6 décimas, bastante fresquito, y acá en la tele dice que la semana va a arrancar con niebla. ¿Con niebla la semana? Sí. Bueno, pero así fresco, bueno. Sigue el tiempo fresco. Y aproximadamente. Bueno, ¿qué va a ser? La época. Sí, claro. No queda otra. Bueno, vamos a presentar lo que viene, Don Colman. La verdad que es un orgullo para nosotros. Sí, claro, por supuesto. En el programa número 200. El programa 200 lo festejamos de la siguiente manera. Sí. Estamos escuchando al señor Ricardo Soulé. La verdad que una leyenda de nuestro rock, y lo tenemos del otro lado de la línea. Ricardo, un gusto y un honor poder saludarte, buenas noches, te damos la bienvenida aquí a Que Sea Rocks. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, un abrazo grande. Un abrazo igualmente para vos, gracias por el tiempo, por darnos un ratito y poder charlar un rato con vos de toda tu historia, ¿no? Que es larga y es para rato, así que bueno, un gusto. Bueno, igualmente. Bueno, la primera pregunta es en base al próximo show que vas a tener el viernes 7 en London Pub, en Florencio Varela. Sí, vamos a tocar con La Bestia Emplumada acá en Quilmes. La última vez que tocamos ya hace ya como un año, alrededor de un año. Sí. Así que volvemos después de haber dado una vuelta, una linda vuelta, por el interior, por dentro de la provincia de Buenos Aires, por la capital federal, por varios lugares. La última actuación que tuvimos fue en el Ópera. Ajá. Que tocamos con, se llamaba, el espectáculo se llamaba Héroes del Rock Nacional o algo así. Claro, sí, hace poco, hace dos semanas, más o menos, tres semanas. Hace dos semanas, sí. Y... así que venimos de esa experiencia que estuvo buena, estuvo muy buena. Sí. ¿Y qué se sintió volver a estar con, bueno, con algunos quizás tenés contacto más que con otros, volver a reencontrarse o con gente más o menos toda la misma generación? Mirá, hubo de todo porque duró 5 horas el concierto. Sí. Yo toqué a las 2 de la mañana. Oh. A las 2 de la mañana, tarde. A las 2 de la mañana, sí. La gente estaba, la gente había, no, me había esperado. Fue increíble. Sí, qué bárbaro, sí. Qué bárbaro. Y bueno, me encontré con Lito Nevia, que sí. Después del accidente no lo había visto más. Yo a él, yo trabajé con él antes de la pandemia. Y hicimos bastantes actuaciones acá en Buenos Aires, en el interior también. Y después vino la pandemia y no lo vi más. Y cuando terminó la pandemia tuvo un accidente y estuvo como un año y medio en rehabilitación. Así que esta es una de las primeras cosas que hace. Y este fue un gusto, como siempre, verlo a Lito. Es un maestro el tipo, ¿viste? Seguro. Y bueno, y vi a otros de la primera época también. Lo vi a Gustavo Montesano, de Crucis. Sí. Yo no sé ustedes la edad que tienen, ¿viste? Pero... Cincuentones somos. Bueno, Crucis tuvo una carrera corta, pero muy muy punzante, ¿viste? Claro, muy claro. Fuerte. Y hizo una gran despedida en una par y un disco y qué sé yo. Y bueno, y estuvo Montesano. Lo vi a Carlos Mellino de Alma y Vida. Alma y Vida, sí. Bueno, estuve con el Huercio, que lo veo siempre, y tocábamos muy a menudo. Con el Huercio prácticamente nunca dejamos de tener contacto en todos estos años. Nosotros nos conocimos cuando teníamos 18 años, con Spinetta también. Toda una vida. Así que era todo era una misma camada de músicos. Y ahora encontrarme al lado del Huercio, la verdad que es un gusto. Seguro. Y bueno, Zabaleta, por ejemplo, estaba Zabaleta. De suéter. Sí. Alas estaba también. Mirá. Se me van a escapar porque fueron un montón, fueron muchos y muy buenos todos, la verdad que. Ah, Mederos estuvo, por supuesto. Oh, mirá. Casi claro, nada. Porque él está vinculado con el rock nacional. El rock nacional está vinculado con el tango un montón. Sí. Lo que pasa es que los muy jóvenes, eso todavía no lo tienen muy claro. Claro, es verdad, es cierto. Con el tiempo capaz que se clarifica eso. Seguro. El rock nacional es rock nacional justamente porque está vinculado con el folclore y con el tango. Exacto. Un montón. Exacto. Mismo en las letras, me parece también. Pero totalmente, son unos tangazos bárbaros, ¿viste? Claro, claro. Historia de vida, de amores, de desengaños, de totalmente, de todo un poco. Totalmente. Y vos viste cómo es el tango, que cuando sos pendejo no te lo meten, pero ni ni de prepo, y después con los años cada vez te gusta más, ¿viste? Es cierto. Te llega muy profundo la letra. Sí, totalmente. Bueno, Ricardo, vos cumpliste, si no me equivoco, el año pasado 50 años ya con tu etapa solista. ¿Qué balance haces de esta etapa que obviamente has ido y venido también con Vos Day, y hubo un par de encuentros, vos como solista, ahora con la banda esta nueva, La Bestia Emplumada? La Bestia Emplumada, no, pero no es nueva, tiene 20 años La Bestia Emplumada. 20 años ya, qué bárbaro. Claro, lo que pasa es que hay una desinformación. ¿Cómo es tu nombre? El mío es Roberto. Roberto, hay una gran desinformación con respecto al rock nacional. Se sabe más el color de calzoncillo de Mick Jagger que lo que pasa con el rock nacional. Es verdad, eso es cierto, tenés razón ahí. Entonces, es lógico que en una carrera de 20 años con tantos discos, con tanto recorrido que tuve, ni siquiera se conozcan, ni lo conocen, no tienen ni idea, ¿viste? Claro. Pero es así, así es, el rock nacional es así, va por ese carril, luchando contra viento y marea, ¿viste? Claro, sin embargo, claro. Sigue hacia adelante, ¿viste? Porque vos ves que está penetrando en la juventud. Yo no sé ustedes si se dan cuenta de eso, porque por ahí están mucho en la radio y eso, pero yo que viajo y estoy en contacto con el público directo, sí. Vienen muchos jovencitos de menos de 20 años, ¿viste? Claro. Y muy copado, realmente emocionado con el rock nacional, porque se sienten identificados. Tienen un sentimiento de patriotismo en los jovencitos, los de menos de 20 años, muy exacerbado, mucho más que de edad de ustedes o por ahí un poco más chicos. Claro, nosotros tuvimos una conversación con Jaff hace el año pasado y él nos contaba que vienen los hijos de los que a él veía cuando era joven. Claro. Entonces como que le fueron transmitiendo el rock o la música de él en este caso, pero bueno, en la sangre, que no siempre sucede, son los menos. No te entendí mucho lo que quisiste decir. Perdóname, discúlpame. No, tal vez. Que el año pasado hablamos con Jaff y él nos decía que están viniendo los hijos de los que lo iban a ver a él cuando eran más jóvenes. Sí, correcto. Sí, está bien. Sí, también los nietos. Claro. Mirá, la vez pasada estuvimos. Mira, dos veces me pasó y en poco tiempo. Una fue en una roquería, que hacía mucho tiempo que no tocábamos en roquería. Generalmente tocábamos en teatro. Sí. Pero esta vez tocamos en una roquería, era un mes atrás más o menos, en San Miguel. Y vino el abuelo, la hija y la nieta. Claro. Y la nieta tendría unos 12 años, ¿viste? Mirá. Y yo le decía, ¿y a vos te gusta la música de rock? Le decía yo ingenuamente, ¿no? El rock nacional. Y el abuelo me dice, estuvo todo el día escuchando la Biblia. Mirá vos. O sea que los pendejos hacen de esta música una música de culto. Sí. O sea, lo que sienten, por ejemplo, por Radiohead, los que tienen 30, 40, 50 años, o alguno de estos grupos, ellos lo sienten por el rock nacional. Descubren algo que es muy potente, muy muy fuera del molde, ¿viste? De lo que vienen mostrando. Sí. Y es curioso, porque es muy antiguo, ¿viste? Tiene ya, ya te digo, hay temas que tienen más de 50 años. Claro, sí, mirá, claro, es verdad. Un episodio simpático. Mi hijo mayor, Gabriel, que vive en España. Pamela también vive en España. Gabriel, yo tengo 5 hijos. Gabriel fue parte de tu banda también, ¿no? Sí, Pamela también. Claro. Pamela, Victoria, Iván, todos tuvieron que ver con la banda. Exacto. Todos tocaron, grabaron. Sí. Buenísimo. Hace poco estuvo Vicky aquí por los estudios, nos vino a visitar y a presentarnos su música. Sí, Radio Boxe. Es verdad. Sí. Y te contaba que me dice Gabriel que encontró así, escuchando cosas, mirando en internet, que hay una banda, no una banda, un grupo de yo creo que son de, no sé, de que un país africano. Que cantan presente. Mirá vos. Cantan presente en castellano, pero por fonética, porque no tienen ni idea de lo claro, que están diciendo. Claro. Pronuncia lo que escuchan. Y lo conocieron a través de la cumbia. O sea, fíjate. Sí. En África, en algunos lugares de África, pegó mucho la cumbia argentina. Y hay un grupo que se llama Amar Azul. Sí. Que grabó presente. Exacto. Entonces, sí. A través de Amar Azul conocieron a Presente y los africanitos cantan Presente. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo? Una cosa muy curiosa, ¿viste? Sí, muy curiosa. Sí, pero trasciende la frontera. No hay límite, claro. Claro. Hubo otro que encuentro en la fábrica de guitarras Unco ahí en Lanús. Le pusimos a hablar, ¿no? Y había un muchacho ahí en la reunión. Y me dice, sí, porque este es el ruso, no sé qué. Y yo pensaba que lo decían como seudónimo. No, el tipo era ruso de verdad. Mirá vos. Y dice, sí, Ricardo, me dice el ruso. Sí, no, yo soy músico. Dice, vivo en Siberia y traigo regalos de artesanías argentinas, las llevo a Siberia. Ese es el curro del tipo, ¿viste? Sí. Es un ruso. Pero además es músico y toca en Siberia, Jeremías en pie de plomo. Claro, la Biblia. Qué bárbaro. No, la Biblia no, Jeremías pie de plomo, no es la Biblia. Claro, no es la Biblia. Jeremías pie de plomo es un tema que está fuera de la Biblia. Exacto. No, perdón, sí. O sea, si vos te referís perdóname, a la Biblia según Boxer, ahora si te referís a la Biblia, al texto. Ah, de ahora la Biblia, sí. Ahora Jeremías sí. Está dentro de la Biblia. Claro. Dos en uno. Sí. Del texto, exacto. Claro. Así que mirá qué curioso, ¿no? Puntos tan distantes. Otra vez escuché en Finlandia un grupo cantando Vueltas y Vueltas. Vueltas y Vueltas, enredado. Es un tema que yo grabé. Qué bárbaro. Con Box Day en vivo. Sí. Es el único, creo que es uno de los primeros, si no es el primer disco de rock grabado en vivo acá en Argentina. Se llama La Nave Infernal. La Nave Infernal, sí, obvio. Y bueno, y tiene ese tema. Y lo escuché grabado por un grupo finlandés. Qué ¿Vos crees que escuchando tipo cantando en castellano, finlandés, vueltas y vueltas? Increíble. Increíble, sí, obviamente. Quizás que uno no, ni se lo imagina, ¿no? Como músico, de que pueda trascender tanto. Para nada. Y sobre todo yendo por los carriles de underground, que va mi música, ¿viste? Mi música no la pasan por los discos, por la radio, ni la pasan por la televisión, salvo algunos casos especiales, como por ejemplo las películas. Sí. Mi música está en películas y en series, aparecen en series y en películas. Yo me entero por Sadaic. Claro. Entonces me dicen tal cosa, la van a poner en tal lado, qué sé yo, y me entero. Como música, digamos, como música de película, no es música de película, pero la ponen como música de película. Entonces es un carril que va a la música mía, es un carril que va medio fuera de los cánones. Después me dicen músico de rock, y más o menos, no tan músico de rock. Es cierto. Ricardo, bueno, como siempre decimos, que tenés larga trayectoria, que está de más decirlo, pero ¿hoy se puede vivir del rock, de la música, de las presentaciones, o está muy complicado? Y nosotros, espectros, no somos. Somos seres tangibles, de carne y hueso, ¿viste? Sí. Bueno, todos los días yo crié una familia de 5 hijos. Sí. Vivo con la misma mujer hace 54 años. Exacto. Y puede ser de que yo sea un privilegiado, eso sí, lo reconozco. Sí. Puede ser de que mi caso sea un caso de privilegio. Sí. Y por ahí hay no sé cuántos otros casos que no se puede vivir, pero en el caso mío sí. Buenísimo. Sí. Bueno, el otro día nos enterábamos por las redes y todo. Preguntaba por eso, por lo que le pasa actualmente a Edelmiro Molinari. ¿Cómo le debe pasar a muchos más? Seguro. A muchísimos más, por supuesto. Sí, pero por eso. Lo que pasó fue que yo tuve una carrera como compositor, que no es lo mismo que como intérprete. Ajá. Claro. Es decir, como intérprete vos tenés una carrera más efímera, es como el jugador de fútbol, ¿no? Un intérprete tiene límites físicos que lo circunscriben a una época de la vida, pero el compositor no, el compositor puede seguir escribiendo aún en una silla de ruedas, ¿viste? Claro, es cierto, es verdad. Y es distinto, si es buen compositor puede llegar a vivir muy bien. Los compositores viven bien, es un buen oficio, una buena profesión ser un compositor. Sí, pero sí. Nunca, un poco promocionada, ¿viste? No la promociona, no aparece en las redes ese tipo de cosas. Generalmente aparecen otro tipo de personajes de la sociedad, ¿no? Sí, el que te interpreta el que compone. O sea, uno se mata componiendo, o sea, se mata, o es un don también, ¿no? Que le sale instantáneamente una letra, pero obviamente siempre el que la interpreta es el que se destaca más, se destacaría. Claro, es la cara del tema, la cara visible, el tema está ahí, claro. pero hay veces que el tema te lo tocan otros tipos. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Sí. ¿Vos te acordás de un puertorriqueño que se llamaba Wilkins? Sí. Que cantaba sopa de caracol. Sí, sí, sí. Bueno, el tipo fue recontrafamoso, viste, hizo toda una historia. Que, bueno, grabó Prométeme que nunca me digas adiós, un blues mío. Mirá. Y yo compuse para Vox Day, en el disco, creo que es Es una nube, es una nube, no hay duda. Sí. Y bueno, me lo grabó Wilkins. Mirá vos. Un puertorriqueño que toca más bien salsa, yo no sé qué música es esa, sí, es música salsa, tipo salsa, caribeña, sí, claro. Y le puso toda una onda impresionante, se armó una banda, un coro con saxofones, con guitarra eléctrica, con todo, ¿viste? Qué bárbaro. Súper, ¿cómo se llama? El director de musical, ¿viste? Que tocaba el piano, cubano, el tipo, un capo. Si tienen interés y curiosidad, pueden entrar en internet. El tema se llama Prométeme que nunca me dirás adiós. Es un blues, sí. Y lo toca Wilkins. Esto lo sacó ahora, hace muy poquito. Ah, mirá. Tiene un buen video también. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo después. Sí, si tienen interés, ¿viste? Seguro. Sí, obvio. Bueno, sí, Ricardo, yo quería preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, ya que vos estuviste un tiempo viviendo en Europa, tanto en España como en Inglaterra, en distintos años, pero bueno, me imagino que en el 75 habrá venido un poco por el lado de la dictadura, lamentablemente, y las puertas que cerraban, ¿no? Sí, pero vos sabés que te quiero decir, te voy a ser sincero, la dictadura no terminó nunca, sigue estando. Hay una dictadura en la Argentina todo el tiempo. Es verdad. Aunque no sean los milicos, ¿viste? Claro. Siempre está la dictadura, que cagan a los pobres, que no tienen nada, que no tienen dónde caerse muerto, y los otros andan con unos coches que no lo tiene ni el jeque de los Emiratos, no sé qué cuánto, ¿viste? Porque es terrible la riqueza que hay en la Argentina. Sí, una sí, riqueza, sí, sí. Pero que te vuelve loco, no lo puedes entender, y lo que valen las cosas. Como eso que le pasó a Darín con las empanadas. Claro, sí, claro. Sí, sí. El que tiene razón. Tiene razón. Sí, y por otro lado tenés a los tipos que están hechos mierda, que no pueden más, que son como. Flotan en el aire. El hambre que tienen, la desnudez, la enfermedad, la todo. Claro, las tienen todas juntas. Claro, es increíble que nosotros vivamos así, ¿viste? Para mí eso es una tiranía. Es una ¿cómo fue que usaste la palabra? Cuando presentaste la pregunta, ¿no? Usaste una palabra referida a los militares, ¿no? Ah, el tema de la dictadura. Dictadura. Sí, sigue dictadura. Siendo una dictadura, aunque no estén los militares. Esto es una dictadura. ¿Viste? Claro. Es una dictadura. Es que no lo nombra Milei, ¿eh? Para mí Milei es un ingenuo total. Todo esto de la política son todos unos ingenuos, es toda una fachada que ponen. Para mí pasa por otro lado, que no tengo ni idea de cómo es el asunto, pero estos no cortan ni pinchan en la repartija. Son títeres, Ricardo, para mí son títeres. Sí, algo así, es increíble. Perdone que me ponga a hablar de política. No, por favor, es que todos lo estamos viviendo, ¿no? Lamentablemente esta gente no es de ahora solamente, ya de años atrás. No. Hicieron desaparecer la clase media, es así. Vos arrancaste con la pregunta de si los viajes que yo hice o el año 75 tenía que ver con la tiranía. Sí. ¿Cómo fue que dijiste la palabra? No la puedo repetir porque me trae tantos malos recuerdos. La dictadura. Con la dictadura. Sí, es una dictadura permanente. No se nos va nunca a nosotros. Siempre estamos en dictadura. Es increíble. Es verdad. Es increíble. De cierta forma, de una forma o de la otra, estamos en el círculo ese. Sí. Bueno, yo te saco de foco y te apunto algo lindo. Si querés la opinión, sí. Como padre o como músico, ¿cómo ves la carrera de Vicky hasta ahora? Ah, fantástica. Vicky está haciendo un carrerón. En cuanto a lo creativo, a lo otro se encuentra completamente con el tema de la situación, de lo difícil que es ser músico en la Argentina. Claro. Hacer artista en Argentina es muy difícil. Ser artista, no solo músico, ser artista. Actor, bailarín, sí. Coreógrafo, pintor, escultor. Tengo amigos escultores, tengo amigos bailarines, tengo amigos actores, y sé y veo como en la milonga, actores de teatro, no solo de televisión o cine, de teatro también, ¿no? Claro. Es hermoso, el teatro es una cosa espectacular, nadie debería dejar de ir al teatro porque es maravilloso el teatro. Y no es por tratar de dar un perfil intelectualoide, ¿viste? De verdad lo digo, me conmueve el teatro, me conmueve ver un actor, una actriz haciendo un papel en un tablado y la gente mirándolo y metiéndose dentro de una historia que es imaginaria, está dentro del cerebro de cada uno de ellos. Claro. Pero existe, sí, verdaderamente sí. Existe. Cuando entra mi compañero, mi amigo Daniel Coquibus, actor, entra en el escenario y suena un teléfono, que todos vemos que el teléfono está totalmente desconectado, un teléfono antiguo, ¿no? Sí, sí, vemos sí. Que el cable no está conectado a nadie. El tipo se sienta y levanta el teléfono y se pone a hablar, ¿no? Hola, dice, y empieza a hablar. Y del otro lado no se escucha nada, se escucha nada más lo que él dice. Y en un momento todos empezamos a creer que efectivamente él está hablando con una persona. Mirá vos. Ese es el fenómeno, del teatro, ¿no? El teatro es eso. Sí. Terminamos todos creyendo una cosa que no es real, pero la terminamos creyendo. Totalmente, es la actuación. Es la actuación. Es una maravilla, ¿viste? Es una sí. maravilla. Sí, sí, sí, totalmente. Y de Ricardo, después del show del próximo sábado, ¿qué sigue en el transcurso del año o a corto plazo? Bueno, el día antes tocamos en Lanús, tocamos en el teatro Carlos Gardel. Sí, lindo teatro. Que ya tocamos ahí, tocamos el año pasado, es un lugar bárbaro. con un público bárbaro. La verdad que tenemos un público que es una maravilla, porque se sabe todos los temas, se claro. sabe todos los temas, se sabe los solos de guitarra, se sabe todo. Se saben todo, claro, sí. Son muchos años, la gente lo siguió siempre y obviamente... Pero los que vienen a verme no tienen la mía, no, son mucho más jóvenes. Claro. Son mucho más jóvenes. Sí, obvio, obviamente. Te voy a decir, de la edad mía no hay muchos, porque la mayoría tiró la pata ya, ¿viste? Sí, es verdad, pero o sea, bueno. Como confidencia te lo digo. Sí, no, seguro, seguro. Son mucho más jóvenes, inclusive tiraron la pata muchos más jóvenes que nosotros. Es verdad, es cierto. Mirá, sin ir más lejos, mirá el caso de Gabriel García. Claro. Lo asesinaron acá en el río de Quilmes. Exactamente. Un fotógrafo nuestro, él nos sacaba fotos a nosotros. Mirá muchas fotos. Qué bárbaro. Y durante muchísimos años nos fotografió Gabriel. Y vino acá a la playa del río de Quilmes a sacar fotos una tarde, sí. una mañana, no me acuerdo. Y le quisieron robar el casco y no se lo robaron, igual le mandaron una puñalada en el corazón y lo mataron. Increíble, increíble. Un tipo más bueno, viste, pero no podía ser más bueno. Gabriel no podía ser más bueno. Qué bárbaro, qué injusta que es a veces la vida, ¿no? Y qué sé yo, no sé, es incomprensible, ese tipo de cosas no se pueden comprender, ¿viste? Claro. Y mira, era un pibe que tenía 50 años, ¿viste? Sí, no joven. Sé si tenía 50 años. Joven, sí, joven. Sí, joven, joven. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así que... Bueno, es increíble, son estas cosas que no se entienden, que más allá de que pasan los años aquí en este país, parece que nunca se van a solucionar, que te matan, bueno, te matan por dos monedas. Desgraciadamente estamos viviendo una época de destrucción, ¿viste? Lo dicen los libros, lo dicen los libros. Sí. Que estamos viviendo una época de destrucción. Mirá lo de Gaza, eso es una vergüenza total, ¿viste? Lo que están haciendo con esa gente. Es una cosa que no se puede creer. Es terrible. Todas esas guerras estúpidas, pero terribles a nivel humano, ¿viste? No tienen ningún tipo de explicación. Claro. No tienen explicación. Claro, salvo claro. la de la guita. Salvo la de la guita, que están haciendo un negocio. Alguno está haciendo un negocio con eso. Es cierto. Lo más terrible, lo más increíble, ¿no? Qué bárbaro, increíble. Bueno, sí, nos contabas que, bueno, entonces, antes del show del 7 en London Pub, recordemos ahí en Florencio Varela. Sí, ahí cerquita de la estación, Varela, ¿eh? Sí. Cerquita de la estación. Vas a estar en Lanús y después, en otro momento. ¿Cómo cerquita de la estación? No es cerquita de la estación. ¿No está cerca ahí de la estación? Tenemos mala dirección entonces. No, soy nosotros. De Calchaquí está. Ah, en Calchaquí, tenés razón, disculpen, Calchaquí, me equivoqué sí, yo. Sí. Claro, está sobre Calchaquí. Perfecto, sí. Sí, está cerca, mirá, para los que conocen la zona, hay una referencia importante que es el Hospital del Cruce. Ah, claro. El Hospital del Cruce, claro. El Hospital claro. del Cruce, esa es la zona. Perfecto. El boliche que está a un par de cuadras ahí. Ahí nomás entonces. Sobre Calchaquí. Perfecto. Sí, nosotros acá en el radio estamos una cuadra de Calchaquí, así que tenemos derecho. Un tironcito más, tenemos unos 10 minutos más o menos. Sí. Estamos cerquita. Claro. Más o menos. Claro. Así que bueno, le agradecemos a toda la gente de London Pub y el representante de prensa que nos permite que estemos hablando con Ricardo. Exacto. Y la verdad que igual al que le agradecemos enormemente su tiempo. Para nosotros es un gran honor haber... Claro. podido hablar con vos, te tuteamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Yo les mando un abrazo y los espero a nuestros seguidores al London Bar este próximo sábado. Buenísimo, Ricardo. Entonces recordamos el 7, el sábado 7 en el London Pub, ahí va a estar Ricardo Soublet y la Bestia Emplumada. Así es. Así que a no perdérselo, va a recorrer toda su carrera seguramente. ¿Cómo viene el repertorio, Ricardo? Y no te puedo decir porque es como que te contara el final de la película. Ah, bueno, sorpresa entonces, mejor. Claro, tiene que ser sorpresa. Buenísimo. Así que están todos invitados, o si no, el día antes, el viernes 6 en el Teatro Carlos Gardel, ahí en Lanús, sí. También se va a presentar Ricardo y la banda, ¿eh? Ok, un abrazo, chicos. Un abrazo enorme, Ricardo gracias por el tiempo, ¿eh? Chao. Abrazo. Muy bien, así escuchábamos y hablábamos un rato con Ricardo Soublet, una leyenda, sí, una leyenda un honor de nuestro rock. Así que bueno, vamos a escuchar. El programa número 200. Exacto, vamos a escuchar un poquito de la banda de Ricardo. Cuando quiera, señor operador.

Te hacemos compañía. Que sea Rock 2025, temporada 6. Es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Para tu alma. Y yo me estoy. Los jóvenes por dioseros entonces y Rey Garufa. Esto es en el auditorio oeste, en la unidad. Escucha que sos divertido. Bueno, en la avenida Rivadavia. Garufa, vos sos un caso perdido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un dolor. Ah, no, bandido. Porque dice que te vieron. La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Tu vieja dice que sos un bandido. Porque dice que te vieron. La otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Chan, chan. Excelente. Por favor. Bueno, estás escuchando, que sea salió, tango. Que sea Ron se presenta el sábado 22 de junio. Excelente. Seguimos con más y sea rock. El rock es la música de la pasión y la energía, es la expresión de la libertad. Seguí escuchando Que Sea Rock 2025, temporada 6. Muy bien, 48 minutos. Se nos fue el tiempo del diablo. 48 sí. Pasan de la hora 23. Bueno, aquí pero valió la pena. Sí, obviamente, para el último tramo de Que Sea Rock. No sé, vamos sí. A ver qué hacemos. George. ¿Está George? Opa. Se fue George. Dijo chao hasta mañana. No, está ahí, ¿Está mute? No, antes lo escuchábamos bien, ahora no. Bueno, vamos a tratar de recuperarlo rápidamente, Ahí cortó. Bueno, que vuelva a llamar George a ver si lo podemos recuperar, obviamente. A ver ahora, vamos a ver qué pasa. A ver, George. Bueno. No está. Hola. No. Está ahí, está para salir. A ver ahí. Opa, justo. Bueno, don Colman, usted tiene algo de información deportiva, ¿no? Sí. Vamos a hacer un mix rápidamente. Bueno, bombazo en el fútbol argentino. Ángel Di María va a jugar Rosario Central después de disputar el Mundial de Clubes con el Benfica, Así que bueno, sobre el regreso él dijo pródigo. ¿Puede ser que ya firmó? Está en eso, se puso la camiseta. Ah, bueno, por eso mismo quería preguntar. Acá lo tenemos al señor Se Escucha, que no tuvimos tiempo para aparecido. Para hablar. Está George, ahora sí, ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, Jorge, ahora sí. Ah, bueno. Esa es mi frase, Pero bien. ¿Qué sé? ¿Se escucha? ¿Cómo andas? Esa es mi frase. ¿Cómo? No, y se copian de mis frases como es tan famosa ahora. Como diría Moria, se cuelgan de mis tetas, ¿no? Claro, bueno, hola a todos acá, los que están acá. ¡A cruzar los dedos! Un saludo a todos. Bueno, apareció. Ahí lo tenés al pelotudo. Sí. Y bueno, hijo tigre. No pregunto nada. No, por suerte no. Sé que ya se lo habrá sumido. Está bien. Bueno, vamos con algo de cartelera. Don Colman tiene alguna información deportiva rápidamente. Hoy no hay efeméride, ¿eh? Y alguna que otra inforrock en estos minutillos que nos quedan. Bueno, muy bien. Está terminando Piano Bar en el Teatro Ópera en este momento, la banda tributo a Charly García. También Virus están tocando ahora en Niceto Club. Y nos vamos al fin de semana. Este fin de semana, sábado y domingo, toca Airbag en River. Sábado 31 y domingo primero. Y el lunes tenemos a Norah Jones. Aquí llega la Argentina. Norah Jones. Va a estar Norah Jones. Va a estar tocando en el Movistar Arena en Humboldt 450. Y el martes en Niceto Club se presenta The Lemon Twigs. The Lemon Twigs. The Lemon Twigs. De Lemon Twigs tocan aquí en la Argentina. Lo dijo el cinco martes. Maneras distintas, parece. A ver. Que al primero le puse una N, pero no tiene nada que ver. De Lemon Twigs. Bueno, ahora sí. Toca. Hay que googlearlo. De Lemon Twigs. Y bueno, googleen. Tocan en Niceto el martes. Martes 3 de junio. El miércoles 4. Y vestido de payaso que estoy apurado. El miércoles. Señor. El miércoles 4 toca Hilda Lizarazu en el Teatro Coliseo. Y también tenemos a El Sonidero Insurgente en Niceto el viernes 6. En Niceto Club, en Niceto Vega 5510. También tenemos a Ricardo Soule el viernes 6 en el Teatro Carlos Gardel, es en Valentín Alsina. Exacto, ¿sí? Exactamente. Bien. Y el sábado en Florencio Varela. Sí. Florencio Varela. Sí. No cerca de la estación, ¿eh? En Canchaquí. La no pregunta. Bueno. Bien. Y el sábado 15 de junio toca. Domingo. Siempre tengo problemas con los fines de semana. Domingo 15 de junio, Elisa C. Martin toca en el Galpón B, en Cochabamba, 2535. Menos mal que no vino este fin de semana con este fresquete. No, olvidate. Pobre Elisa. Esperemos que esté un poquito más cálida la noche. El domingo 15 de junio, entonces. Muy bien. Y cerramos junio con Masacre. El viernes 27 de junio, Masacre se está presentando en Sear Media, en la Avenida Corrientes 6271. Muy bien, Don Colman. Bueno, pues, siguiendo con la parte de deportes, mañana se juega la final de la Champions entre el Inter de Laucha Martínez, para vos, contra el PSG. Así que bueno, veremos quién gana la nueva edición de esta de la Orejona. Sí. Cosa de socio, Lionel Messi y Luis Suárez fundaron un equipo, se llama el Deportivo LSM, que va a competir en la cuarta de Uruguay. ¿LSM? Sí. No. Bueno, ya era LS Marcos. Antes, ¿no? ¿Qué cosa? Antes no era LS el equipo, o sea, asoció ahora con Messi. MSN. Pero antes era LS. Claro. El Luis Suárez, por Luis Suárez. Claro, y ahora Luis Suárez Messi. Claro. Y después sí. Ajá. Ya tiene el eslogan, marca su nivel. Sí, excelente. El equilibrio justo. Falleció a los 81 años Juan Ramón Verón. Padre de la brujita. De la brujita, la bruja original. Sí. Salió la lista de convocados de la selección, Franco Mastandrueno y Mariano Troilo. ¿Quién es Mariano? El hijo de. El nieto, sería. ¿El nieto? De Chan. Estaba Garufa y. ¡Garufa! 21 años, es de Belgrano de Córdoba. ¿Mariano Troilo? Sí. No lo tenía. Ahora lo tiene. Bueno. Don Carlos. Y el domingo se juega la final en el estado Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Sí. Entre Platense y Huracán. ¿Quién es el campeón? Para mí, Huracán. Para mí también. Huracán, sí. Para mí también. Bien. Gana Platense y gana Inter. Lo lamento, digo, perdón, es un perdón a la gente de Platense, ¿no? Es un pálpito solamente. Sí, claro, obviamente. Platense que nunca fue campeón de fútbol argentino. Por eso. Bueno, veremos. George. Ya, ¿sigo yo? Bueno, sí, muy bien. Siga. Seguimos entonces con Flema, que toca en el Teatro Vorterix el sábado 28 de junio, sábado 28 de junio en el Teatro Vorterix, entonces allí en Avenida Federico Lacroce 3455. Cerramos junio el domingo 29 con Animal, también en el Teatro Vorterix, con entradas desde 23,000 pesos. Y tenemos a Miguel Mateos, que toca en el Movistar Arena el jueves 3 de julio. Allí en el Movistar, entonces, Humboldt 450. Para ver a Miguel Mateos, sí, desde 35 lucas. Ah, bueno. Las entradas. ¡A cruzar los dedos! No está tan caro, podría ser más caro. Bueno. Sí. No, a ver, parece que bajaron un poco las entradas. Sí, porque también no tenemos a Cielo Raso el sábado 5 de julio para verlos en el Teatro Flores en Avenida Rivadavia 7,000 al 7,800, las entradas desde 20,000 pesos, desde 20 lucas. Sí. No es el caso de Divididos, por ejemplo, que se van a estar en el Movistar Arena el sábado 5 de julio también. El sábado 5 de julio hay para todos los gustos, o no hay ningún recital, o están todos juntos. Sábado 5, Divididos en el Movistar Arena, desde 45 lucas las entradas. También tocan Las Tusi, sábado 5 de julio. ¿Las Tusi? Sí, Las Tusi. Tuxi. Las Tusi. ¡Ay, qué horrible! Las Tusi, con doble S. Tusi. Como los piojos, claro. Como los piojos, pero estas son Las Tusi. Bueno, perfecto. Chequen. Chequen. Sí, sí, sí. Bueno, claro. Quédate tranquilo. Toca en Humboldt, en Niceto Club. Así que esto también, bueno, el sábado 5 de julio. Y también el sábado 5 de julio, Mimi Maura en La Plata. Yo esto no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Yo no sabía que tenías un local en La Plata, Colman. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí. Ciudad de Gatos. Ah. En la calle 17 y 71 en La Plata. Bueno. Allí toca entonces Mimi Maura. Próximo a mudarse a 4 y 69. Sí, sábado, sí, está mal la dirección, ¿no? Pero bueno, es esa. Sábado 5 de julio, entonces en Ciudad de Gatos 17 y 71 en La Plata. Para la ciudad ver a de Colman. Mi Maura, desde 25 lucas. Y también ya vamos cerrando con bueno, esto. Bueno, bueno. Sí. Cerramos con Rescate en el Teatro Vorterix, también el sábado 5 de julio. Todo esto el 5 de julio. Rescate entonces en Vorterix, de entradas desde 20,000. Muy bien, una rapidita de mi parte. Green Day regresa a la Argentina. Actuará el 3 de septiembre en el Estadio de Huracán. Después de semana de posteos crípticos en redes sociales y la expectativa flor de piel de miles de sus fans, finalmente llegó la confirmación. Green Day tocará el miércoles 3 de septiembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el estadio Huracán. El Palacio. En la que será su única presentación en la Argentina como parte de su nueva gira mundial. La venta general de las entradas comenzará el viernes 6 de junio, el próximo viernes, a las 13 horas a través del sistema Live Pass. Sin embargo, habrá una preventa exclusiva para los clientes BBVA, que se activará el martes 3 de junio con una duración de 48 horas o hasta agotar stock. Pero no tengo hasta ahora no tengo el valor de los precios. Me parece que no habían salido todavía. No, ¿no? No. Pero de estar salado. A confirmar. Y bueno. Sí. Bueno, veremos. Muy bien, George. Y el uno que viene también, que es Beautiful, viene después de 20 años, ¿quién? James Blunt. No. James Blunt. Sí. Bien, no, por favor. Y va a cantar es Beautiful. Bueno, el miércoles 9 de julio viene a tocar ¿A dónde? ¿Dónde va a tocar? En el Teatro Gran Rivadavia, en Floresta. No en Flores, ¿eh? En Floresta. ¿Saben cuál es la diferencia entre Flores y Floresta? Unas cuadras. Sí, está en al 8600, así que a 12 cuadras del Teatro Flores, ahí en Floresta, toca James Blunt el 9 de julio. Acá las entradas desde 69 lucas. Sí. Así que bueno. Y otro que vuelve, esperemos que esta vuelta no se tire del escenario, es Maxi Truso, que vuelve a Niceto. Sí. El jueves va 10 por la julio. Revancha. Sí, va por la revancha. A ver si lo agarran ahora. Se va a tirar desde 4 metros. Entonces, jueves 10 de julio, en Niceto, Maxi Truso. Muy bien. Perfecto. ¿Estamos con todo, muchachos? Sí, querido. Nos vamos, porque en un momento nos corre el zorro. Sí. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Repasar rápidamente las personas que hicimos un posible un capítulo más de que sea rock. El número 200 fue alrededor. Exacto. Claro. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia da por un beso. En la operación técnica puesta en el aire, el señor operador Guantes Lamianto. Gracias. No, gracias. La supervisión técnica a cargo de Damián, el zorro, príncipe encantador, caballo de polo, Cristian Sancho, Edison Cavani, Padea. Estará la próxima semana, Dios mediante, en su sección Rock Mix, el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. ¿Qué cosa? Cambiamos la cortina. ¿Qué pasa? Ahí viene Edison. También tenemos a nuestros amigos columnistas. Hoy estuvo presente en una vuelta más el señor Jorge Piedrafesa. Gracias, George. Bueno, muy bien. Para la señorita Colgetti, la próxima semana sí, estará en Una para Ver. La señorita Rapidita Veraldi. Y más adelante vendrá la escuela de rock a cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Un abrazo a Juanca. Apoyo logístico y edición de video a cargo de la productora Pastama, obviamente. Como siempre, un beso grande, amor, ¿eh? Gracias por estar ahí y por aguantar, ¿eh? Sí. Hoy se nos muere alguno del programa, ¿eh? Sí. Alguno de los dos se muere. El que no estornuda, todo se deja en la cosa loca. Estamos todos. Es una enfermería esto. Tenemos en la artística voz en off y edición. Bueno, parando con la el Citro Air Master Edition. Saludos al Citro, Y a su baticueva. Bueno, sí, saludos. Todos bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones. Y si te hicimos compañía en la conducción directamente desde el Palacio de la Ciudad del Urbano. El Palacio, bien. Cambiamos de lugar. Jorge Piedrafesa. Y todo crece, ¿no? Aquí, face to face, el señor del boliche de La Plata, el señor Carlos Alberto, el gato Coleman. Está tirando perfume acá. Bastante. ¡Lanza perfumis! Y acá, del otro lado del no vidrio, el señor Roberto Carlos Osito, el creativo que Winnie Pooh manda metido en medio. ¡Ratis! Gracias. Gracias a vos. Bueno, abríguense, que va a hacer frío el fin de semana. Abríguense la cotorra. También. Y el canario besito, también. Besito de MG. Algunos van a dormir con medias. Sí. Bueno. Media adentro, media afuera. De la media estamos hablando. Media corta, media larga. Nos vamos, muchachos, basta. Salí del barro, maravilla, salí de ahí. Nos vamos escuchando a Blink 182. Sí. Esto es The Rock Show. Chau, hasta el viernes. Chau, George. Chau, hasta el viernes que viene. Chau. She's the one she'll always